En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Son las 12 y 6 minutos. Estamos en Onda Cero, estamos en la sintonía ya de La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, con Sergio Monfort al frente de la parte técnica y Silvia Casasola en la codirección, y ya nuestros contertulios aquí junto a nosotros para comentarnos ya mismo los temas cuyos titulares os anticipamos en este instante sobre esta música. Hay ríos de mercurio en la pirámide más grande del mundo, está en México, la de Teotihuacán, un descubrimiento que puede cambiar la historia. Lorenzo Fernández nos lo va a cantar. Muy buenas. Bueno, pero puedo cantar. Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Pues efectivamente, sabéis que llevan ya 3 años Sergio Gómez y su equipo investigando debajo concretamente del templo de Quetzalcóatl, en ese complejo fantástico que es el de Teotihuacán, y bueno, pues han encontrado algo interesante, ¿no? Y es una sustancia que ya se ha hallado en otro lugar que está a punto de ser descubierto, ni más ni menos que la tumba de Qin Shi Huangdi en China, que sería el preludio de que ahí se encuentra la sepultura de, en este caso, de un rey teotihuacano, que seguramente va a abrir las puertas a que conozcamos algo más de una cultura que, cuando los aztecas llegaron a este lugar, hacía 700 años que había desaparecido. Es una investigación científica que nos habla de la relación que hay entre las sentencias judiciales y la alimentación de los jueces. Hay que tomar esa nota para todos los juicios que llegan a continuación, que van a llegar en los próximos meses dentro del mundo de la corrupción. ¿Qué dice esta investigación, Juan José Sánchez Oro? Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, un trabajo muy interesante que nos habla precisamente, como tú señalabas, de la importancia que es el alimento y de cómo tomamos las decisiones de manera distinta cuando estamos en ayunas de cuando realmente acabamos de hacer una pequeña parada para tomar el bocadillo. Y eso además afecta a la hora de juzgar. Se acaba de hacer un estudio, una universidad de Israel, sobre la base de 1.112 sentencias, y hay una gran discrepancia en cuanto a los resultados que se hacen, los dictámenes que realiza el juez, dependiendo de si ha comido o no ha comido. Nosotros esta noche lo vamos a hacer fenomenal, porque vamos a catar unas rosquillas, o sea que la tertulia va a salir perfecta. Tenemos una imagen icónica de Jesús en de Nazaret, de adulto, eso sí, pero ¿cómo era con 12 años? Nos lo va a desvelar Manuel Carvallal. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. No, yo no te lo voy a desvelar, te lo va a desvelar la policía italiana, que es la que ha aplicado un software de reconocimiento facial para intentar descubrir cómo era Jesús de Nazaret. No es casualidad que sea con 12 años, porque es la única referencia a su infancia que aparece documentada en la Biblia. Los genes y su expresión, una relación que tiene que ver con determinados órganos, se trata de una investigación que nos va a presentar Silvia Casasola. Pues sí, son científicos españoles del Centro de Regulación Genómica de Barcelona que han colaborado con el proyecto internacional GITEX. Ellos han descubierto que un determinado gen se expresa solo en un determinado tejido, de tal modo que pueden identificar, estudiando órganos que han sido donados de 175 cadáveres, que los genes pueden estar más encendidos o apagados según sea el hígado, el riñón, la piel o el corazón. Luego contamos más, porque la verdad es que es muy interesante. También tendremos El Buscador con Martín Espósito. Se ha celebrado el Día Mundial de la Contraseña, nos lo va a contar él. También tendremos la sección Un Mundo Feliz. Os hablamos de España y de la Guerra Civil como campo de pruebas, como laboratorio, como tubo de ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Twitter, Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos. En 11 segundos, serán las 2 y 11 minutos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Nos llama mucho la atención esa investigación, Juan José Sánchez Oro, sobre los jueces, sobre las sentencias. Se trata de una investigación científica efectuada sobre más de 1000 casos, una muestra muy importante, y que nos habla de la importancia de la alimentación, no para buenas o malas sentencias. No estamos hablando de eso, como cuando decimos, por ejemplo, el sueño es bueno para después el rendimiento en el día a día. No, no estamos hablando de eso, sino la diferencia, no sé si la bondad o no la bondad en las sentencias, en la aplicación de esas sentencias. Nos lo vas a contar porque me parece una historia muy, muy interesante y una investigación que puede desvelar mucho y que puede hacernos averiguar qué es lo que necesitamos darle a algún juez que tiene que juzgar a alguno que todos sabemos. Sí, trabajo tienen. Lo que se habla es, normalmente cuando hablamos de los jueces, es que siempre hay una especie de preocupación por el sesgo ideológico que tenga el juez. Pues se habla de conservadores, ¿no?, de jueces conservadores, jueces progresistas, y cómo esa actitud que tienen, ¿no?, política, ¿no?, social, de alguna manera puede determinar sus dictámenes judiciales. Pero hay otra serie de factores o de variables alternativas que también operan de una manera muy importante en las decisiones de los jueces, y eso es lo que viene a revelar este estudio. En este caso, como bueno, tú señalabas, Bruno, estamos hablando de la universidad, es un trabajo mixto entre la Universidad del Negev en Israel y la Universidad de Columbia, Nueva York, y lo que han hecho ha sido revisar unas 1.112 sentencias judiciales realizadas en Israel sobre la base de 8 jueces judíos que llevan trabajando 22 años. O sea, que estamos hablando de personas que tienen una larga trayectoria profesional a sus espaldas. Y bueno, de lo que se trataba era de que revisaran determinadas sentencias. En concreto, estamos hablando de solicitudes de libertad condicional durante los últimos 10 meses. Bueno, lo que ha ocurrido es que cuando ellos han estado mirando cómo se producían esas sentencias, contemplaban, por ejemplo, a qué hora del día se producía el dictamen, y tenían en cuenta también, como factor relevante, cuando se producían una serie de paradas para comer, que ocurrían en el caso de la jornada laboral de estos jueces en 2 ocasiones, que además eran, en principio, era para comer un simple bocadillo, no tampoco hablamos de nada más exagerado, ¿no? Bueno, lo que se han dado cuenta es que hay una gran diferencia a la hora de esos dictámenes judiciales, cuando se produce esa solicitud de libertad condicional, cuando se produce inmediatamente después, o al comienzo de la jornada, o justo después de las paradas para el bocadillo. Y es un elemento muy importante, porque se producen resoluciones favorables a lo que sería esa solicitud de libertad condicional en torno al 65% justo cuando comienza la jornada laboral y justo después de esa parada para el bocadillo. O sea, que estamos hablando de un índice muy importante. Por lo tanto, lo mejor sería para estos reclusos que se les mirara esa causa, se les revisara inmediatamente después de ese proceso, ¿no?, de esa parada, de esa pausa para la alimentación. Y claro, han intentado mirar a ver si había algún otro tipo de factor que pudiera condicionar. Por ejemplo, si tenían capacidad los jueces de establecer algún orden a la hora de establecer las sentencias, porque sí que, por ejemplo, comentaban que en algún los tribunales aquí en España sí que ocurre que tú puedes prepararte la agenda del día, entonces a lo mejor te dejas para determinadas horas las causas más difíciles o que te dan más que pensar. Aquí no ocurre eso, el juez no sabe realmente qué causas va a tener que afrontar, los abogados tampoco lo saben, porque es en la medida en que van llegando los abogados y van llegando las causas, es un sistema bastante al azar. Y lo interesante también que han podido comprobar estos investigadores es que ni los jueces ni los abogados eran conscientes de que esto sucedía, a pesar de que estamos hablando de un porcentaje tan amplio, ¿no? Ellos nunca habían notado que el factor de que fueran los dictámenes al comienzo de la jornada laboral o después de la pausa del bocadillo afectara de alguna manera las sentencias, cuando sí que sabemos que en otras situaciones, pues incluso los jueces, los abogados de oficio saben que si acuden a determinado tribunal, pues se van a encontrar con un juez que sea de determinada tendencia o que tenga determinada sensibilidad y que sea más fácil para determinados delitos que actúe de una determinada manera u otra, ¿no? Por tanto, bueno, pues es un elemento interesante que se puede aplicar. Ellos lo que quieren es que naturalmente este tipo de cuestiones se extiendan a otro tipo de marcos también de decisión e intentar, bueno, pues minimizar los errores humanos, por ejemplo, en otras situaciones cuando haya agotamiento mental de algún tipo, haya falta de sueño, porque ellos también plantean como una posible explicación que las personas consumen una serie de recursos a la hora de tomar decisiones, y cuando ya han consumido, se han agotado o se han ido agotando esos recursos, pues poco a poco empiezas a tender a optar por la opción por defecto. Y eso dicen que lo trasladan al tema de las compras, que cuando tú empiezas a comprar, piensas mucho al principio qué es lo que quieres comprar, y luego ya simplemente te vas dejando llevar por la oferta más sencilla, ¿no? Pues, hay gente que se dedica a eso, a hacerte pensar poco y colocártelo fácil, ¿no? Claro. Pues aquí dicen que, bueno, que lo que ocurre es que llega ese agotamiento, se produce luego la pausa. Pero la justicia, en este caso sí, es justicia, y que la ecuanimidad en lo que se busca en esa sentencia, pues esta investigación lo que intenta es aclarar dónde está, y depende no solamente de determinadas cosas, sino también depende pues de la alimentación y determinadas condicionantes psicobiofísicas que están. Es que estamos hablando, ¿no?, de las condiciones biológicas que hay detrás de la toma de decisiones que en el caso de una compra te afectan a ti mismo. Pues bueno, si luego al final te compras o algo que estaba en oferta y no te gusta, no tiene mayor trascendencia, pero es que aquí estamos hablando de que tus decisiones tienen una implicación social muy importante. Y hablamos de jueces, pero si hablamos ya de resoluciones en políticos, y eso se sabe también cuando hay reuniones de firmas de convenios internacionales hasta altas horas de la noche, cuando se busca además la fatiga del contrincante para ya de alguna manera, ¿no?, forzarle a que tome una decisión, pues eso tiene una serie de repercusiones, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque por lo menos han podido objetivar esta circunstancia que incluso los propios afectados, ninguno de ellos era consciente de que ocurría. De todas formas, en un momento dado, gente que a lo mejor ha tenido una sentencia desfavorable, pues ahora puede decir, oye, vamos a revisar el juicio. A revisar el expediente, y creo precedente que si no viene bien comido, que no me juzgue. Ahora entiendo yo de dónde viene la costumbre española de regalarle un jamón al señor juez. Y lo dice con la boca llena. Que mastica, hombre, mastica. Estoy intentando estar capacitado para tener una... O sea, que hoy vas a estar amable. Tu día dinámica. Que no hoy estamos tu juicio hablando será bueno. De comer mucho, comer poco. Evidentemente, con el estómago vacío, pues se piensa peor. Eso está claro. Estamos hablando de determinadas cosas relacionadas con esa sentencia. Aunque no sé yo si la expresión el bocadillo es la más apropiada para los jueces. Porque puedes imaginar a algunos señores... magistrados tomándose el bocata de panceta a las 6 de la tarde. O de otra sobre cosa. Todo si son judíos. Si son judíos, complicado. Es complicado. Sí. No, pero es interesante, por ejemplo, en Enigma se publicó hace un tiempo, estuvimos hablando del tema de la teoría de la gestión del terror, y cómo, por ejemplo, se tomaban determinadas decisiones de manera muy diferente simplemente si estabas delante de una funeraria o no. Uh-huh. El hecho, por ejemplo, de evocar mentalmente la muerte te condicionaba y te volvía de pronto automáticamente como mucho más conservador que, por ejemplo, si tomabas la decisión 100 metros antes o 100 metros después de la funeraria. Eso se han hecho estudios psicológicos muy interesantes y se ve cómo cambia el patrón de decisión simplemente por eso, ¿no?, por el contexto. Entonces hay una serie de variables que no somos muy conscientes de ello y que realmente pues eso nos condicionan a la hora de tomar postura ante las cosas. Y el objetivo además es que esta investigación tenga una validez en su uso, que pueda ser empleada y pueda ser usada para intentar conseguir la mayor ecuanimidad posible. El mismo hecho que tú decías, que existen jueces conservadores, jueces menos conservadores, más progresistas, eso no debería existir, porque eso nos habla de la falta de ecuanimidad, un caso o en otro, ¿no? Sí, claro, pero bueno, no se puede evitar. Quiero decir que ahí lo único sería que luego también, la única, ¿no?, manera es que siendo conscientes de que eso ocurre, intentar buscar un sistema de contrapesos que de alguna manera, bueno, equilibre el asunto. Aquí, por ejemplo, lo que ellos se daban cuenta es que venía un factor como de contrapeso, el hecho de que realmente las causas, ellos no pudieran elegir la ubicación de las causas dentro de la jornada laboral. En ese sentido, bueno, al ser un poco por azar, pues no podían un poco condicionarlo con el tema de lo del bocadillo, ¿no? Bueno, ahí de alguna manera se equilibraba la situación. Con lo que tú comentas igual de conservadores y progresistas, imagino que habrá alguna forma también de repartir las causas o de que haya tribunales que revisen unas causas con otras y se equilibre el asunto. El objetivo es mejorar el resultado de la justicia. Claro. En definitiva, gracias a esta investigación científica, Manuel Carvallal, culinaria. Claro, porque yo no sé si eso es aplicable en el mundo real. Es decir, los tribunales de justicia, primero que no, yo no sé si esta investigación se ha limitado a los juzgados de lo penal, porque hay juzgados de familia, hay juzgados procesales, hay otro tipo de derecho que tienen una tensión, una pulsión muy diferente a la de los tribunales penales, ¿no? Pero además es que la saturación desbordante que viven todos los juzgados, por lo menos en España, me imagino que en Israel será tres cuartas partes de lo mismo, es tan abrumadora, o sea, es tan de ciencia ficción visitar los despachos de los tramitadores judiciales, los legajos de miles de documentos apilados esperando a que llegue el momento de que entren en sala, que no sé si realmente hay margen para que se pueda decidir, bueno, pues a tal hora hay que hacer una pausa de tantos minutos para que el juez se tome el bocadillo o el pincho de tortilla. No sé yo si en el mundo real es muy aplicable. No, bueno, pues yo espero y deseo que sí. Ángel Gabay con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Ángel, que lo tenemos esta noche aquí como siempre haciendo comentarios fantásticos y fascinantes y siempre muy atinado, dice, pues como el juez diga hoy toca huevos, va mal el acusado. Lorenzo Fernández, nos vamos a México, a uno de tus lugares favoritos, a la pirámide de Teotihuacán, la más grande del mundo. Tú has estado allí, ¿verdad? No. ¿No has estado? En la pirámide de Teotihuacán, ¿no? Hay que ir. Porque te puedo asegurar que observar cómo amanece desde la pirámide de la Luna, al fondo la pirámide del Sol, al frente la calzada de los muertos, a la derecha el templo de los jaguares, y al fondo el lugar al que nos vamos a dirigir y que pasa prácticamente desapercibido en este fantástico complejo arqueológico, te puedo asegurar que es uno de los mayores placeres que se pueden vivir en esta vida, ¿no? Porque la verdad es que ya de por sí Teotihuacán es uno de esos sitios raros, ¿no? Enigmáticos. Te das cuenta estando allí que es un lugar del que la arqueología, la historiografía oficial prácticamente no sabe absolutamente nada, ¿no? Partamos de la idea de que el significado de Teotihuacán es ciudad de dioses, ciudad de los dioses. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál fue su nombre real. Se supone que entre el año 100 después de Cristo y el 700 después de Cristo allí habitaron unas 200.000 personas que de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, desaparecieron. Durante 700 años, casi 800, este lugar fantástico con lo que vemos hoy en día alzado, es decir, lo podemos ver, pues prácticamente estuvo deshabitado. Llegaron los aztecas y lo único que hicieron fue coger la costumbre de lo que allí se supone que se hizo. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo se hacían rituales. Rituales en los que se sacrificaba a los dioses, a aquellos escogidos, ¿no? Que además amablemente se prestaban a ello. ¿Y por qué llegaron a la conclusión de que quienes habían vivido allí 700 años atrás lo hacían? Pues por la propia tonalidad roja que tenían las piedras. Las piedras que descendían como escalones tanto de la pirámide del Sol como de la pirámide de la Luna. Digamos que los poros de esta piedra había quedado enrojecida de la cantidad de sangre que en su momento, en aquel tiempo en el que habitaban en este lugar los primigenios teotihuacanos, se vertió sobre este sitio. Bueno, pues si hay un lugar que, como os digo, pasa absolutamente desapercibido de esta fantástica ruta turística que tiene Teotihuacán, ese es el templo de Quetzalcóatl. La sensación que te da cuando te plantas delante de él es que está constituido con tal cantidad de cabezas extrañas que más que un templo que viene del pasado da la sensación de que es un templo que viene del futuro. Es extraordinario. Te puedo decir que colocarte delante de él es como estar pues al frente de una especie de Stargate, ¿no? De una puerta de las estrellas en la que cualquier momento, pues flipaos como yo, ¿no? Que somos muy propensos a soñar, te da la sensación de que de repente aquello te va a absorber y vas a ir a parar pues a otro lugar del espacio-tiempo, ¿no? Bueno, pues en este lugar, recapitulando, hace unos meses ya anunciamos que haríamos un seguimiento a los trabajos que se están llevando a cabo en este fantástico templo de la serpiente emplumada. Bueno, sabéis que se ha hallado un túnel de 100 metros, aproximadamente a unos 12 o 14 metros de profundidad, que se cuela debajo del templo de Quetzalcóatl y que, digamos que termina en lo que aparentemente, según están diciendo los arqueólogos, vendrían a ser una especie de tres cámaras funerarias. No una, sino tres cámaras funerarias. Eso tiene una importancia vital, porque lo que se ha ido encontrando Sergio Gómez, que es el director del proyecto Tlalocan, Camino Bajo Tierra, que está auspiciado por el INAH, pues él ha encontrado hasta ahora, con diferentes medios, ¿no?, que técnicos que está, de los que está disponiendo, por ejemplo, ha dispuesto de un pequeño robot al que han llamado Tlaloque, que recuerda mucho, recordáis, al que se introdujo por el canal sur de la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide. Primero lo hizo Rudolf Grattenbrick, posteriormente lo hicieron los señores de National Geographic. Pues una cosa muy parecida se ha introducido por este lugar, porque evidentemente estamos ante un túnel que ha sido totalmente, bueno, pues cubierto, ¿no?, con escorias, con lo cual hay peligro de derrumbe. Por fin se han ido retirando y lo que se ha encontrado hasta ahora es que estamos hablando de más de 50.000 piezas en estos años de trabajo, de todo tipo, ¿no? Tenemos desde lo que formaría parte del ajuar funerario, máscaras de jade, tenemos puntas de flecha, objetos de lo más diverso que fueron dejados en este lugar pues como una especie de homenaje, como, bueno, pues la forma de que aquel que estaba enterrado allí fuera al más allá, fuera al otro mundo, acompañado de todo aquello que tuvo en vida. ¿Y quién puede estar al final de este túnel? Bueno, pues se supone que puede ser uno de los grandes reyes teotihuacanos. Esto es importantísimo porque arrojaría una luz tremenda sobre una cultura de la que no sabemos absolutamente nada. Y la sensación que da es que al final de este túnel, en esas tres cámaras, jamás ha entrado nadie, es decir, están invioladas, están sin profanar, por lo tanto, lo que nos podemos encontrar ahí es fantástico. ¿Y qué es lo que se ha encontrado ahora? Bueno, pues ahora lo que ha ocurrido es que han tenido que parar las excavaciones durante un tiempo porque se ha hallado mercurio líquido conforme se están acercando a las cámaras funerarias. De hecho, hay uno de los arqueólogos que forma parte de estos trabajos arqueológicos, el norteamericano George Cogwit, que dice que esta sería la prueba de que se encontrarían cerca de una tumba. ¿Por qué? Bueno, pues porque al igual que cuentan las crónicas de Sima Qian, ¿no?, cuando hablamos de China y hablamos del emperador Qin Shi Huangdi, evidentemente nos viene el filósofo Sima Qian, que fue el cronista que en vida pues habló de los grandes logros de este personaje. Y él decía, entre otras muchas cosas, que la tumba de Qin Shi Huangdi estaba representada la China de aquel momento, del año 220 a.C. Pero además había reflejado los grandes ríos que surjaban por aquel entonces la China de ese tiempo. ¿De qué forma? Pues con una serie de mecanismos muy complicados, muy complejos, y el agua había sido sustituida por mercurio. Por lo tanto, en este caso, el propio Sergio Gómez, el arqueólogo que está dirigiendo estos trabajos, ha asegurado que el metal se pudo utilizar para simbolizar un río o un lago bajo tierra, es decir, exactamente igual que en la tumba del emperador chino. Ahora bien, ¿quién estaría en esta tumba, que está a punto de abrirse 1800 años después? Es decir, es que estamos hablando de muchísimo tiempo. Bueno, pues seguramente, como os digo, estaríamos hablando de un rey teotihuacano, lo que aportaría, pues eso, ¿no?, luz a esta fascinante cultura, pero también hay arqueólogos que creen que en su momento álgido la ciudad pudo estar dirigida por un consejo de cuatro señores, por lo que lo más probable es que la tumba contenga los restos de uno de ellos con otras cámaras para su familia y también para el resto del ajuar. Bueno, sea como fuera y tal y como os comentaba minutos antes, pues Sergio Gómez ha declarado que seguramente llegarán a la tumba aproximadamente en el mes de octubre de este año. Con lo cual, si eso es así, y a la velocidad a la que va la arqueología, ya sabéis que siempre lo decimos, ¿no?, la arqueología no se mueve ni por los tiempos del periodismo ni por los tiempos de los investigadores privados, no va a un ritmo que es fundamental para que no se rompa, no se pierda ningún hallazgo que nos viene de ese fantástico pasado. Después del tiempo transcurrido, están a las puertas de un gran descubrimiento. Posiblemente, si se produce en octubre de este año o a principios del año que viene, estaremos ante un descubrimiento comparable al de la tumba de Tutankamón del año 22 de Howard Carter. Ojalá que no te gustan estas noticias. A mí, y sobre todo lo que yo quiero es irme allí cuando se vaya a abrir. Dice Vicente, ¿cómo le gustan a Lorenzo estas informaciones? Y que bien las cuenta, parece que hasta lo estoy viendo y todo. A pesar de la alergia, muchas gracias, Vicente. Y Vicente nos está viendo también. Nos está viendo, está con nosotros. ¿Y te vas a ir para octubre, si puedes? Vamos, como sea así, vamos, yo estoy convencido de que amablemente la Rosa de los Vientos me envía para allá. Si no me envían, me voy de todas formas. Te ponemos un jet privado. Si se hace en octubre, te aseguro que voy, porque además cuando empezaron las excavaciones tuvimos esa suerte, ¿no?, a veces del que está donde no debería de estar y se encuentra con algo sorprendente, ¿no? Cuando iniciaron las excavaciones Sergio Gómez y compañía, y prácticamente ningún arqueólogo le hacía caso, se hablaba de que ese túnel estaba ahí, el georradar lo estaba detectando y la arqueología miraba hacia otro lado. Después sí, han empezado a encontrar piezas, han visto que hay tres cámaras, han visto que puede haber algo importante, y es cuando se han metido a fondo, pero entonces no. Y en aquellos primeros tiempos, resulta que Sergio Gómez, que es un tipo muy majo, pues tuvo, no sé si la fortuna o el infortunio, de encontrarse con un españolito que pasaba por allí, que estaba fotografiando el templo de Quetzalcóatl. Aquel españolito era yo. Y la verdad es que la conversación que tuve con él fue fantástica. Desde entonces mantenemos contacto, y por supuesto, si en octubre se decide abrir la tumba, me da igual que sea en octubre, noviembre, diciembre o enero, en el momento en el que se vaya a producir, me voy para allá. Bien. Y seguramente muchos pensarán que es una prueba más de la conexión entre las culturas americanas y las culturas asiáticas. Es el tema del mercurio, la presencia del mercurio, claro, en lugares tan iguales, en una pirámide o en otra. Se ha hablado mucho de las pirámides chinas desconocidas, pero bueno, es que esta es una pirámide, la de Huangdi. Y aquí podríamos entrar en un debate en el que esos dos de ahí enfrente se me van a tirar como auténticas pirañas, ¿no? Pero si tú vas, por ejemplo, al Museo de México DF, al Museo de Antropología e Historia, que es uno de los más grandes que tienes en el mundo, primero disfrutas como un poseso si te gustan estas historias. Y en segundo lugar, te quedas verdaderamente sorprendido de ver cómo se representaba, o cómo representaban los hombres de aquel tiempo, al hombre de aquel tiempo, al hombre que viajaba. Allí te empiezas a dar cuenta de que lo que ha defendido desde hace muchísimo tiempo, entre otros grandes, Thor Heyer, de las teorías difusionistas, de que el hombre del pasado no se metía en la cueva y salía para cazar o para reproducirse, conocía el firmamento, sabía lo pequeño que era y en ocasiones hasta era capaz de navegar, con lo cual el intercambio cultural estaba ahí. Si tú vas a este museo de México DF, y es un ejercicio que recomiendo absolutamente a todo el mundo, te darás cuenta de que lo que están representados allí, y además con una calidad de detalles extraordinaria, es gente que no tiene nada que ver con las culturas que habitaban en este lugar del planeta en aquel tiempo. Te da la sensación de que perfectamente podían ser indonesios, tailandeses, chinos o japoneses. Y están representados en pequeñas estatuas o en grandes estatuas dentro de este museo. Porque eso sí, oro no hay oro. El oro es lo que dicen allí, se lo llevaron ustedes. Es verdad que las pirámides tienen además un atractivo especial, ¿no? Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de entrar en una pirámide, más no dentro de las rutas turísticas, sino digamos un poco de extranjis, así saltándote los controles. Con contactos. Y entrar en, yo recuerdo por ejemplo la pirámide de Quetzalcóatl en México, y que es la sensación de recorrer los pasillos subterráneos, de notar encima, claro, es una sensación muy subjetiva, ¿no? De notar encima esos miles de toneladas de peso que están sobre tu cabeza en ese momento, es la misma sensación que sientes. Estaba estos días, no sé si visteis la película que acaban de estrenar de la pirámide, una cosa así muy chabacana, sí, ¿no? Pero bueno, las maldiciones de toda la vida, ¿no? Sí, pero vamos, la historia de los arqueólogos que rompen los sellos, entran por primera vez dentro de una pirámide y luego pues ya se les va un poco el argumento y los efectos especiales. Pero a mí me recordaba un poco la sensación cuando yo entré en Dasur, en las pirámides de Dasur, en la pirámide roja y en la pirámide acodada. Todavía Dasur era una instalación militar, no estaba permitido el paso a turistas. Ahora, pues, unos años después ya se abrió, ahora ya es posible el acceso, pero claro, para llegar allí tenías que ir con equipos de escalada para llegar hasta lo que es la entrada, y luego una vez entras dentro, sin nadie más en la pirámide, la sensación es espectacular, ¿no? Y es muy parecida a la que puedes sentir en las pirámides precolombinas, y te queda la sensación de que está todo por descubrir, porque es tan descomunal la cantidad de recovecos, de galerías, de túneles, que yo me imagino que todavía nos seguirán dando noticias de estas y sorpresas en los próximos años. Sorpresas las que nos vas a dar tú, porque nos vas a contar cómo era Jesús de Nazaret con 12 años de edad. Muy guapo. Sí. Como no podía ser de otra manera. Sí, esta semana la noticia ha generado bastante ilusión, sobre todo entre los creyentes, porque en el fondo somos todos muy fetichistas, ¿no? Y lo de poder poner cara, poner rostro a una divinidad, pues siempre apetece. Y si además puedes ponerle rostro en su más tierna infancia... Bueno, pues, con 12 años ya no es infancia tierna, y menos en aquella época. Estamos hablando de Jesús, es tierna siempre. Sí, bueno, siempre, vale. Hasta el final. Pero no infancia. Con 12 años... Bueno, la con noticia... 12 años ya es una pubertad en los tiempos actuales. Entonces pero era Jesús. Casi ya la es vida Jesús. Adulta. Es Jesús, entonces. Se confirma que es Jesús. Bueno, esto dice la policía italiana. La policía italiana. La noticia dice... La policía italiana reconstruye la cara de Jesús con 12 años. Este es el titular. Y ha generado bastante controversia, porque en realidad lo que ha hecho un grupo de policías, no la policía como institución, sino un grupo de policías, es como aquello de Jackson y Jumper, los de la NASA. Bueno, no era la NASA, eran unos trabajadores de la NASA que hacían a Sabo Santa. Bueno, pues en este caso, unos policías italianos han decidido aplicar un software informático que se utiliza para reconocimientos faciales y para deducir cuál sería el desarrollo de una cara, de una apariencia física con el paso de los años o yendo hacia atrás en su juventud, que es lo que se ha hecho ahora, ¿no? Este programa de software ya ha sido utilizado, yo creo que uno de los casos que tendremos todos más presente, por lo menos yo lo tengo muy presente porque es un caso que siempre me interesó mucho, el de Madeleine McCann, esta niña que desapareció en Praia da Luz, en Portugal hace unos años. Existían muchas imágenes de Madeleine en el momento de la desaparición, pero hace unos años una empresa informática, precisamente con un software muy parecido, digamos que desarrolló cuál sería la apariencia de Madeleine en la actualidad para agilizar la búsqueda y que se mantuviese viva la esperanza de que se pudiese localizar. Lógicamente, si la imagen que tienes es de una niña de hace 4, 5, 6, 7 años, pues probablemente no pueda ser identificada. En el caso del software italiano en concreto, es el mismo que se utilizó en algunos casos criminales con gran éxito. Por ejemplo, fue el software que la misma policía italiana utilizó hace unos años para averiguar cómo sería en la actualidad la cara de uno de los jefes de la mafia, Bernardo Provenzano, de quien solo se tenía una imagen tomada en 1959. Bueno, pues tuvo tanto éxito el desarrollo, la aplicación de ese software, que unos años después de crear la nueva imagen de este mafioso, como sería en la actualidad, en el año 2006, Provenzano fue detenido y actualmente se halla cumpliendo condena en una prisión italiana. Lo que han hecho ahora es intentar situar la imagen de Jesús con 12 años utilizando este software. ¿Y por qué con 12 años? Pues porque sabemos tan poquito de la historia de Jesús, de la historia real de Jesús desde el punto de vista científico o académico, que es que prácticamente no sabemos nada. Y sobre todo nos interesa saber cómo era realmente. Luego nos cuentan los de los 12 años, era rubio, era moreno, tenía bigote, no tenía bigote, ya le había salido la barba o no, los ojos azules, los ojos verdes, los ojos marrones. Te iba a decir, ¿cómo era? Una barbaridad, cuéntanos. Pero mejor no te la digo. Qué presión. Bueno, con 12 años, porque con 12 años Lucas es el único que menciona un episodio concreto de Jesús, cuando Jesús se escapa de sus padres y desaparece durante 3 días, es la única mención que hay. En algún evangelio apócrifo y algún otro libro sí se mencionan episodios de la infancia de Jesús, pero Jesús desaparece después del nacimiento y de la llegada de los Reyes Magos y vuelve a aparecer en su encuentro con Juan el Bautista. Y en esos 30 años no hay ninguna referencia, salvo justo a los 12 años, cuando se escapa de sus padres y permanece 3 días en el templo reunido con los sabios, ¿no? Un tema muy recurrente además en la historia. Bueno, pues Jesús era un joven de pelo rizo, de nariz muy recta. Bueno, es muy fácil encontrar en Google muchas fotografías de cómo es esta imagen. Pero ¿cuál es el problema? Que esta imagen de Jesús solo te vale... Claro, no, es que vamos ya al final de la historia. Espera, lo voy a decir yo con la foto, porque si no, no hay forma. Sí, dilo tú, a ver cómo lo describes. Sí. A ver cómo lo describo. Sí, sobre todo porque la foto es en blanco y negro. Bueno, a mí me recuerda. ¿De qué color son los ojos? ¿De qué color tengo mucho interés? Oscuros. ¿Cuántos ojos tiene? Tiene dos ojos, una nariz, una boca. Y era feo de nariz. Perdón. No es feo. Ah, no. Pues imagínense el pequeño Nicolás. Se parece muchísimo. Madre. Bueno. En la imagen, en la fotografía, a ver, decidme. A mí es que me recuerda a alguien, pero no voy a decir. No. Yo le veo que el retrato le han sacado casi como un poco con rasgos de chica. Ay, ¿sabes a quién me recuerda? A Lorenzo le ha recordado a una persona que es exactamente la misma, la que me ha recordado a mí, y poned la tele, una cadena de televisión con número, y ya sabréis a quién se parece Jesús de niño. Hostia, no des ideas, macho, no des ideas. Bueno, ¿cuál es el problema de este...? ¿A que sí, Lorenzo? Bueno, podría ser. Sí, ¿cuál es el problema de este estudio? Verdad, es pues que este estudio, estos parecidos que encontráis, pues los puedes creer si te crees que la sábana santa de Turín es la auténtica imagen de Jesús, porque lo que han hecho es una proyección de la sábana santa de joven. Claro. Coger la imagen de la síndrome y proyectar hacia atrás, hacia los 12 años, cómo sería el rostro que aparece reflejado en la síndrome de Turín. Y esa es la imagen que han dado a conocer. Claro, lógicamente esto ha despertado muchas críticas en la comunidad científica, que no acepta que la síndrome de Turín tenga nada que ver con Jesús de Nazaret, y tampoco es casualidad que se haga ahora, porque esta reconstrucción se presenta ahora como parte de un programa, de un reportaje de televisión que se proyectará en los próximos meses, coincidiendo con la última exposición pública de la síndrome de Turín, que estará presente durante 2 meses recibirá la visita de millones de visitantes. Esta es el origen de esta imagen tan sugerente y tan bonita, pero claro, que parte de la base de que la síndrome fuese teóricamente la imagen de Jesús. Mira, Esteban, o sea, que le has dado todas estas vueltas solo para decir que la sábana santa es falsa. No, que les ha quedado muy bien pintado. Claro, les ha quedado como muy la bien, sábana santa. Parece muy bonito. Muy bien pintado. Así que con 12 años, Jesús de Nazaret era un niño de 12 años, básicamente un adulto de 12 años, porque en realidad en la imagen parece que tiene más de 12 años, ojos oscuros, nariz recta, larga, pelo rizado y tirando a rubio, según esa imagen. Si la gente quiere verlo así un poquito más en color y con detalle, ha tuiteado Esteban con el hashtag Rosavientos, y ahí aparece la imagen y se ve, la verdad, que bastante bien. Y hay un ejercicio que puede hacer a quien le guste la historia del arte, porque precisamente Jesús con 12 años, independientemente de la crucifixión, por supuesto, en cuanto a la crucifixión, es el Jesús más representado en la historia del arte. Giotto, Durero, Panini, todos los grandes pintores y escultores de la historia han representado esa escena de cuando Jesús se escapa y se reúne con los sabios en la sinagoga, y pueden comparar cómo es la forma, el aspecto de ese Jesús con 12 años que representaron los grandes de la pintura en comparación con esta imagen, a ver si hay algún parecido. Labios estrechos, pómulos marcados, rostro bastante redondo pese a la nariz recta y larga, tez pálida, rubio, los ojos grandes, ese vendría a ser la descripción, frente amplia. Es un rostro muy andrógino, ¿eh? Muy medieval. Sí, claro. Como la sábana santa. No pueden evitarlo, ¿eh? De verdad, qué horror. Vamos a pasar de noticia. Así era Jesús de Nazaret con 12 años. Nos hemos quedado, es decir, toda la vuelta esta que han dado era para decir lo de la sábana santa. Madre mía, lo que tenemos. Háblanos, ahora sí, no tienes remedio ni salida. En este caso, Juanjo Sánchez Olo. Los Oopart, sabemos que te interesan mucho. Los Oopart son los objetos fuera de su tiempo. Son aquellas manifestaciones que no encajan con la época en la que han sido datadas, por lo que sea, bien porque cuando han sido datadas no existían humanos que los hicieran, o bien porque el conocimiento científico de la época en la que han sido datados no corresponde con lo que está ahí, por ejemplo, la pila de Bajataj, o por ejemplo, los aviones prehistóricos precolombinos. Sí, bueno, no prehistóricos, no, los aviones precolombinos. Sí, bueno, desde el punto de vista también del mundo americano serían prehistóricos porque eran sociedades ágrafas, sí, que todavía no existía la historia, ¿no? O sea que también se puede utilizar el término, aunque la prehistoria de América no es la misma que la europea, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha ocurrido es que han replicado un experimento que ya se hizo en su día, perdón, y son las famosas figuritas de Tolima, en Colombia, que son unas figuritas de oro que suelen representar distintos animales o seres así, criaturas híbridas compuestas con diferentes partes del cuerpo de diferentes especies. Tenemos, por ejemplo, pues ranas que combinan a lo mejor aspectos del jaguar con seres además alados. Son figuritas que aparecían normalmente en el ajuar funerario de la cultura Tolima. Y bueno, hay algunas de ellas que ya a partir de los años 60-70 se empezaron a relacionar con que tenían forma de aviones, ¿no? Una forma de criaturas así aéreas, aerodinámicas, que incluso tenían algún tipo de ala vertical, lo cual le hizo pensar a algunos investigadores, incluso también a determinados ingenieros, que efectivamente lo que estamos ahí era ante una posible recreación de aeronaves que a lo mejor habían observado estos integrantes de la cultura Tolima y que ellos habían dejado representado en estas figuras de oro para luego, de alguna manera, bueno, pues introducirlas como forma de devoción a sus líderes y que las acompañaran luego a la tumba. De hecho, ya en los años 80 y en los años 90 se hicieron réplicas de aeromodelismo de alguna de estas figuras. Y bueno, lo que ha ocurrido es que justo estos mismos días algunos componentes de la Universidad de Shanghái, en China, han vuelto a recrear estas figuritas, alguna de ellas como también un modelo aerodinámico, ¿no? Y lo han hecho partiendo de alguna de ellas, han creado a escala, reproduciendo 10 veces en aumento lo que serían estas figuras, utilizando sistemas ya mucho más sofisticados de los que se hicieron en los años 80, años 90. En esta ocasión lo que han realizado es a través de un modelo en 3D, utilizando el AutoCAD para recrear lo que sería la figura. Así han, como digo, han reproducido esta figura de momento en el ordenador. Luego, con una impresora 3D, han empezado a imprimir determinadas piezas de esa figurita, la que más se parece a una, o más recuerda a la forma de un avión, hasta el punto de que, bueno, lo que han hecho ha sido aumentarla 25 veces con respecto al tamaño original. Y luego han utilizado un cortador de láser para ir creando todas las distintas piezas y al final han obtenido una nave que han decidido propulsar a través de una hélice en la parte delantera y la han puesto en vuelo. Y efectivamente vuela. Sí que es cierto que, bueno, lo observas y evidentemente tienen que hacer alguna serie de concesiones para que realmente vuele, que es lo que ocurrió también antiguamente cuando lo pusieron en prueba, hicieron este mismo experimento en los años 80-90, miembros de la Asociación de Extraterrestres, de Astronautas de la Antigüedad, parece que se llama, sí, que es fundada por un simpatizante de Erich von Däniken, y que además en combinación, unas jornadas que hicieron en combinación con el SETI, pues una de las actividades en paralelo fue precisamente recrear eso, ¿no? A través de una nave de aeromodelismo, utilizar este tipo de recreación de las figuras de Tolima, que además ellos utilizan en el escudo de la organización, utilizan también este avión, ¿no? Entonces, bueno, en principio ellos lo han hecho, como decimos, y funciona. Han tenido que hacer algunas concesiones para que realmente se equilibre en vuelo y no tenga ningún tipo de problema. Hay una cosa que me ha llamado bastante la atención, no sé si es porque en China, como siempre que hacen copias, cambian alguna letra o alguna cosa de estas, porque ellos siempre hablan de que son un prototipo maya todo el rato. Digo, pues, o sea, lo han cambiado de cultura para despistar, ¿no? Que no sepan que están ahí copiando o algo así. Pero vamos, en principio funciona. Lo que pasa que, bueno, yo creo que ante este tipo de figuritas, ahí la explicación antropológica a mí me parece mucho más interesante y más fascinante que la posibilidad de que realmente estemos ante una aeronave, ¿no? Y la explicación antropológica, teniendo en cuenta lo que es toda la cosmovisión, y bueno, antes Lorenzo estaba hablando, ¿no?, de todo lo que es ese universo de ultratumba que manejan las culturas precolombinas, aquí es absolutamente fascinante, porque estamos hablando de que estaríamos ante una serie de figuras que lo que hacen, como decíamos, era ser unos híbridos de diferentes animales, ¿no?, una composición de diferentes animales. En concreto, estas figuras estarían unificarían diferentes partes del cuerpo de un pez, las alas de un pájaro, y luego también parte del jaguar, que sería el color dorado, estaría asociado, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan estos elementos y qué se querría decir con eso? Según los últimos trabajos, que además los tengo bastante recientes, porque se hicieron una serie de exposiciones en Chile, por ejemplo, sobre todo el tema del oro precolombino, y se hicieron unos trabajos muy interesantes al respecto, lo que se habrían escogido serían animales que de alguna manera dominan dos planos de existencia. Es decir, el pez, se coge el pez, pero el pez que vuela, el pez volador. ¿Por qué? Porque es capaz de ir en el agua y es capaz también de ir, por lo menos durante algunos instantes, en el aire. Luego tenemos los pájaros, que también manejan dos niveles, ¿no?, dos planos, la tierra y el aire. Y luego tenemos el jaguar. El jaguar también trepa, se esconde, se oculta en la oscuridad y también está muy relacionado con el tema de la autotumba, ¿no?, como una especie de guía que está en la autotumba. Entonces, este tipo de figuras funcionan de la misma manera. Son figuras que están acompañando el ajuar funerario de un difunto. Y lo que quieren es que sea la posibilidad de que el chamán o el propio difunto, de alguna manera, demuestre el dominio sobre esos distintos planos de realidad, que serían el agua, la tierra y el aire, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, dentro de lo que es la explicación antropológica y el contexto de coordenadas culturales que se mueven en el mundo precolombino, pues me parece muy interesante, ¿no?, que sean casi unos objetos de poder. Eso es fascinante, desde luego, pero volar vuela, ese es el hecho. Que quien hiciera aquello hace cientos de años, o casualmente logró que eso volara, solo por casualidad, incluso parece que representó algo que daba la impresión de que era un objeto volador. Puede ser esa interpretación que tú nos das antropológica, perfecto, pero el objeto volaba, se ha hecho la reconstrucción y era capaz de volar, era un auténtico avión. A ver, vuela porque le pones una hélice, si no, no vuela. Y luego también, uno de los prototipos que hicieron en los años 80-90, lo que se le puso fue un motor de reacción también, para que pudiera volar. Y ahí yo digo que ha habido que hacer determinadas concesiones. Y estamos hablando de que además son muchísimas las figuritas que hay aquí. Estamos hablando de varias decenas de figuritas, muy variadas, y solamente muy poquitas, estamos hablando, yo creo que llegarán a media docena, son las que simulan o parecen que tienen forma de avión. Yo no he estado en el Museo del Oro de Bogotá, que es donde están guardadas. Lorenzo, yo no sé si tú las... Yo las he visto, algunas figuritas que hay en Nueva York. En Nueva York sí que tienen unas cuantas, esas sí que las he visto. Y lo que te encuentras es que solamente, yo creo que aquí lo que tenemos es un gran catálogo, ¿no?, de la imaginación, y yo pienso que aquí tendríamos que hablar casi de casualidad realmente, porque todo el contexto, hay que mirarlo abriendo un poco la lente y ver todo el contexto de figuritas, y ves que solamente hay tres o cuatro, que yo creo que ahí estamos cayendo un poco en el riesgo de que somos nosotros los que estamos proyectando la imaginación hacia esas figuras y buscamos esa asociación, ¿no? Pero cuando ves el conjunto, ves, por ejemplo, ellos manejan también mucho los anfibios, ¿no?, las ranas, también por esa idea de que se mueven en dos planos. Y tú ves las ranas, ves unas ranas que se parecen mucho a unas ranas, pero ves otras que son absolutamente fantásticas, ¿no? O sea, absolutamente disparatadas, no se parecen en nada, ¿no? Eso, hay que pensar el estado alterado de conciencia en el que el chamán realizaba sus visiones y posteriormente, o bien el que tenía al lado, que era el que recogía la información, era el encargado de construir lo que había oído, o bien era el mismo chamán el que modelaba, ¿no?, en base a los materiales que tenía. Por lo tanto, no es que añadiera, es que posiblemente lo que representaban tenía muy poquito que ver con lo que realmente estaban viendo, ¿no? Es que se exageraba, evidentemente. Sí, que yo creo además que eso está presente en otras culturas precolombinas. Yo hace unos años tuve una anécdota personal, un subidón de adrenalina tremendo, cuando nos pasan una pieza antropomorfa que había llegado de Ecuador, y que era la representación más perfecta de un astronauta que yo he visto jamás. Ni en los libros de Daniken, ni en ningún sitio había visto una pieza que, claro, una representación vista por los ojos de un occidental familiarizado con estos temas, ¿no? Tú querías ver a un astronauta, lo veías perfectamente con su mochila posterior y anterior y posterior, con su casco, pues, como el de Salamanca, ¿no? Como el de la Catedral de Salamanca, igual. Más o menos. Así que, claro, acudimos a los arqueólogos para que identificasen a qué cultura pertenecía. Pertenecía a la cultura de Tumaco, que también está presente en Colombia y en Ecuador, y es muy similar. Y también jugaban, esa es una de las características de la cultura de Tumaco, con la representación de figuras antropomorfas, superpuestas y zoomorfas, y combinando distintas representaciones animales, y claro, cuando tú la ves, tú ves un poco lo que quieres ver, ¿no? Eso en cuanto al tema de las representaciones zoomorfas y antropomorfas en superpuestas en una misma pieza. Y luego en cuanto al vuelo, también volaba el avión de Saqqara, el pájaro de Saqqara, también volaba, porque si tú representas un pájaro, lo representas para que vuele, porque los pájaros vuelan. Cuando Marco Polo llegó a China, se encontró con que el ala delta, el parasailing, estos deportes tan fantásticos que tenemos ahora en Cancún o en Tenerife o en los sitios turísticos, ya los utilizaban los chinos y volaban. Y volaban, porque el sueño de volar fue siempre uno de los sueños omnipresentes de todos los hombres. Y los hombres antiguos no eran estúpidos, ni eran imbéciles. Tenían mucho tiempo, tenían mucha imaginación, tenían incluso capacidad para conocer los secretos del vuelo, fíjate. Claro. Claro, no con una tecnología mecánica, sino a veces cosas tan sencillas como eso, como una ladrita, como maquetas de madera de balsa. De lo que estamos hablando es que posiblemente tuvieron el acierto aerodinámico, ¿no?, de crear una serie de figuras que posteriormente, cuando se han representado a una escala mayor, resulta que funciona, que eso vuela, pero es que no hay que olvidar que seguramente lo que están representando es algo que vuela. Y no tiene por qué ser un avión, ni tiene por qué ser una nave de otro planeta, es que puede ser perfectamente, vamos a ver, cuando hablamos de América y hablamos de chamanes, hay especialmente dos animales en Sudamérica que son dos animales de poder, que siempre que hay un rito chamánico, sea de San Pedro, sea de ayahuasca, sea de peyote, sea de lo que sea, siempre se manifiestan, de tal forma que es el propio chamán el que se va transformando de una forma u otra, adaptando el espíritu de aquel animal que en un momento determinado coge su cuerpo, ¿no? Esos animales son, por un lado, el jaguar, que ya lo ha comentado Juanjo, por otro lado, el cóndor. Es que seguramente, vamos a ver, es que estoy convencido de que lo que está representado en este caso en el Museo de Bogotá sería lo más parecido a un cóndor. Estoy convencido. Es decir, el cóndor volaba, era un animal inalcanzable que se encontraba siempre por encima de los 3.000, 4.000 metros. Un bicho que es que solo hay que verlo. Y mira que los que quedan ahora son pequeñitos. Pero la envergadura de un extremo a otro de ala es que son más de 3 metros. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un bicharraco de cuidado y que siempre está a las alturas, donde habitan los apus, donde habitan los dioses, donde más cerca estás en contacto del dios Inti. Es decir, es que la simbología religiosa es tan importante en este caso que sí, que seguramente representaron algo que volaba, pero seguramente era un animal de poder. Para el escepticismo de Juanjo y de Manuel, esta noticia les va a gustar bastante, porque se les puede derrumbar, tanto que hablan de ADN, de científicos como Brian Sykes, que está descubriendo cosas extraordinarias. Bueno, pues la última es tan extraordinaria que se ha encontrado genéticamente a una extraña criatura, a un yeti, sí. Puede decirse, y los restos que la he estudiado genéticamente no encajan con nada conocido. Con nada conocido. La verdad es que la noticia es sorprendente, ¿no? Lo siguiente. Yo creo que el genetista Brian Sykes, que como saben nuestros oyentes, es profesor de la Universidad de Oxford, pues ha vuelto en este caso a dar la campanada asegurando haber encontrado ni más ni menos que la prueba de la existencia de un ser similar a un yeti, en este caso en una mujer salvaje llamada Zana, que habitó durante gran parte del siglo XIX en Ochanchir, que es una ciudad de la República de Abjasia. Bueno, pues recordemos antes que Sykes ya es un habitual de nuestra tertulia, porque hace unos meses ya analizó varios pelos del abominable hombre de las nieves, que habían sido recogidos en diferentes regiones de Ladakh, al oeste del Himalaya y también en el reino de Bután, donde permanecían en manos de varias familias que afirmaban y estaban absolutamente convencidas, puesto que lo habían visto incluso, que pertenecían a un yeti. Bueno, pues se llegó a la conclusión de que estos, lejos de pertenecer al misterioso homínido de los Himalayas, pues realmente eran de osos. Bueno, pues sus estudios ahora se han centrado en la figura de Zana, que habría sido una mujer, a decir del científico, de Brian Sykes, mitad humana, mitad mono, una persona muy atlética, con una estatura superior a los 2 metros, estamos hablando de 1840-1850. Y con la apariencia, seguía Sykes asegurando, de un animal salvaje, a lo cual contribuiría que su cuerpo aparecía cubierto de una capa de pelo rojizo muy gruesa. Bueno, pues el profesor, el doctor, ha analizado las muestras de ADN de 6 familiares vivos de Zana, así como de un diente de uno de los 4 hijos reconocidos que tuvo esta mujer salvaje, el que llamaron Kiwit. Bueno, pues fue entonces cuando aparecieron las sorpresas, ya que las muestras de su hijo y de una nieta desvelaron que Zana era descendiente al 100% de africanos, pero su perfil genético, según Sykes, y esto es alucinante, no coincide con ningún grupo humano que yo conozca. Esto es lo que ha dicho textualmente, declaraciones al Telegraph la semana pasada, a la BBC. De hecho, de ella, de esta mujer, varios zoólogos rusos dejaron escrito, textualmente decían, que las características más atemorizantes eran que su expresión era la de un animal, ¿no? Su fuerza humana era tremenda, podía correr más rápido que un caballo y nadar a contracorriente en un río embravecido. Esto es lo que decían los zoólogos rusos, especialmente en los años 1960, cuando fueron recabando las diferentes informaciones de una persona que casi se había convertido en un ser tomatúrgico, ¿no? Algo lo más parecido a un mito, pero que realmente se sabía que había vivido y que además había descendencia de ella. Bueno, pues durante un tiempo se pensó que se trataba incluso de una esclava otomana que había logrado escapar de su cautiverio, pero Sykes asegura que esto no es posible, ya que su ADN sin igual, entre comillas, es lo que dice Sykes, su ADN sin igual tira por tierra esta y cualquier otra teoría similar. Para el genetista de Oxford, Zana era descendiente de los primeros homínidos que vinieron de África hace más de 100.000 años. Y de hecho, bueno, pues si haces un seguimiento a la historia de Zana, es que es fascinante, ¿no? Porque dicen que las crónicas aseguran que, por ejemplo, tuvo que ser domesticada, que trabajó de sirvienta, es lo que dicen las crónicas, durante mucho tiempo, y que murió en el año 1890. Estamos ante, bueno, pues no sé si denominarlo espécimen, un auténtico rara avis, ¿no?, que ahora ha investigado Sykes y que nos abriría la posibilidad a esos homínidos desconocidos, ¿no? Siempre estamos hablando de grandes personajes, ¿no?, que realizaron investigaciones en esta zona del planeta. El homínido de Chitral sería uno de los grandes ejemplos, ¿no? Pues este es un eslabón más de una cadena que está llena de eslabones perdidos. Es un... A ver, ¿qué tenéis que decir? No, bueno, la investigación ha sido muy discutida. La investigación ha sido muy discutida porque la cuestión está en que depende de la base de datos que le ha consultado. Ha consultado una serie de bases de datos genéticas. Ahí de momento no aparecen los trazos que él tiene que él ha analizado de la muestra genética, pero tiene que publicar cómo es ese análisis. Lo digo porque le pasó lo mismo hace poco con el tema del oso pardo este, que suponía que era el origen también del Yeti. Se revisó el análisis genético que él había hecho y se demostró que había un fallo en la muestra genética y es lo que llevaba al equívoco. Y él lo ha reconocido después, o sea, se ha publicado. Y es decir, la ciencia funciona así, réplica contra réplica, se hace el debate. Él de momento no lo ha encontrado. Y bueno, pues ahora cuando publique los resultados, periódico... Estamos hablando de la persona que ha escrito parte de nuestra historia, Por supuesto, y se ha equivocado una vez. Se ha equivocado alguna vez, claro. Pero por un perro hablamos, que mataba, perro le llamaron. La Eva mitocondrial, cuando hablamos de las 7 Evas, cuando hablamos un poco de todo nuestro perfil genético, es decir... Él es una de las personas que nos ha dicho de dónde venimos y cómo somos, Sí, no, pero si sí, totalmente... parece que estamos que totalmente, hablando de alguien no, que totalmente, tontería, no, pero si además ¿no? es que yo lo que comento es que además ha sido muy criticado simplemente por el hecho de que él se dedique a investigar este tipo de cosas. Y a mí me parece que realmente hace muy bien y es la única manera de que saquemos algo en claro. Él les ha encargado de recopilar todas esas muestras de supuestos yetis, muestras biológicas para analizarlas. Se lo está gastando de su dinero además para hacer la investigación. O sea que yo estoy de acuerdo con eso. Lo único que digo es que hay que esperar y no confundir lo que es una rueda de prensa con lo que es una publicación científica que se someta a revisión. Por eso digo, o sea, que no es definitivo. Si hubiera publicado y hubiera habido ya un consenso o un debate, pues podríamos, oye, genial, y yo encantado de que aparezca ese mundo perdido de homínidos no próximos a, o contemporáneos. Pero fíjate, Craig Venter, antes de que se publicara el genoma, ya iba contando las cosas a la prensa y luego fueron totalmente válidas. Sí, ciertas, claro. Sí. Y lo del oso, no te olvides del oso. También, no me olvido del oso, que la investigación no ha acabado, todavía no está en una publicación científica el resultado. Lo del oso sí. Han sido replicado en dos revistas después y además se lo ha asumido, Ha asumido que realmente se equivocó, lo ha justificado, pero no ha tenido problema. Por cierto, Lorenzo, que tenemos que contar muy rápidamente a los oyentes que, hablando de homínidos, hablando, digamos, de diferentes yetis, el más conocido de todos ellos, la imagen de Patterson, estáis publicando y publicáis esta semana, este mes, en la revista Enigmas, un estudio sobre esa filmación que todo el mundo ha visto y en cuanto vea alguna imagen, pues la recordará enseguida. Sí, ¿no? Además el estudio lo ha hecho Bill Moons, que es un veterano especialista de efectos especiales, además acompañado de varios zoólogos, en fin, biólogos, gente que sabe de lo que habla, y la conclusión a la que han llegado después de ver esa filmación, que es la más conocida del Bigfoot, ese personaje que aparece en mitad de un bosque caminando ajeno a que le están grabando, pues la conclusión a la que ha llegado Bill Moons después de un estudio verdaderamente profundo es que lo que aparece en esa grabación no es un fraude. Todos tenemos un doble, eso dicen algunos. Bueno, pues sobre este asunto os hablamos después de las noticias de Onda Cero, las de las 3 de la madrugada, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, todavía unos minutos por delante de tertulia y después El Buscador y Un Mundo Feliz. Antes de las noticias, formulaba una cuestión y decía una cosa: todos tenemos un doble. Y eso parece que se ha demostrado ahora, ¿no, Juanjo? Bueno, sí, es una cuestión bastante interesante. Hace unos pocos días, resulta que una periodista y un grupo de amigos decidieron poner a prueba esa creencia popular de que existen al menos 7 personas en el mundo que son idénticas a uno mismo. Y bueno, lo que han intentado es confirmar esta creencia popular a través de las redes sociales. Ellos lanzaron una especie de convocatoria colocando su foto en Twitter y en Facebook, y a partir de ahí trataron de ver si había alguna persona que se asemejaba a la fotografía que tenemos así. Y bueno, y al cabo de muy poquitos días, efectivamente apareció una persona idéntica a Naya Egini, que es la chica que hizo esta propuesta. Y realmente es que cuando tú lo ves por internet y ves los vídeos, es que el parecido es idéntico. También es cierto que luego, cuando se ve un poco la elaboración, claro, luego y además no han tenido ningún reparo en Photoshop, decirlo, con determinadas posiciones, se posturas. Se han maquillado claro, de la misma manera, se han cortado. Los parecidos son muy fáciles. Sí, pero es cierto que bueno, que es bastante espectacular. Y ahora lo interesante es que ha surgido una iniciativa también, una página web, donde tú directamente puedes subir tu foto y puedes intentar emparejarla con las que tienen en la base de datos, y a la vez intentar buscar ese tipo de coincidencias, a ver si das con tu gemelo no biológico y está en algún rincón del mundo, ¿no? Eso es un poco la iniciativa que han llevado a cabo. Pero lo interesante del caso es que, claro, a partir de esta propuesta han surgido también algunos trabajos interesantes en internet. Por ejemplo, uno en The Telegraph me ha llamado mucho la atención, porque la editora científica de esta publicación han tratado de ver si realmente, qué dice la ciencia, cómo podría respaldar la ciencia, si existe algún fundamento científico de la supuesta existencia de estos dobles gemelos, pero que no son biológicos, ¿no? Y bueno, plantea diferentes cuestiones. Por ejemplo, dice que realmente esto de que exista un parecido es de momento bastante subjetivo, porque genéticamente hay tal cantidad de variaciones, ¿no?, de variables que entran en juego, que es muy difícil, ¿no? Prácticamente es una probabilidad enorme la que realmente pueda existir, ¿no?, puedan salir dos individuos sin tener una base genética común, salgan dos individuos iguales. Y lo que sí que dice es que, reflexionando y hablando con diferentes biólogos, con diferentes psicólogos, que realmente el parecido muchas veces no es una cuestión tanto de las formas, sino como, o de las facciones, sino de la expresión. Es decir, a veces determinadas expresiones faciales nos recuerdan a una persona. Y por ejemplo, yo estoy viendo la foto ahora de Johnny Depp y a mí es que me recuerda muchísimo a Manuel. ¿A Manuel? Sí, a Manuel Carvallal. A Manuel Carvallal, ¿no? Ese es uno. El otro lo descubrí hace tiempo. Está casado En Eduardo Manos Tijeras. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente. Vale. Sí, luego hay otro que es idéntico, que está casado con una tal Angelina Jolie en Estados Unidos. Somos como dos gotas de agua. Sí. Pero el de antes, mira, tormenta. Tiene suerte de que esto sea radio. Y luego también están los parecidos, que no sé si a mí me ha pasado alguna ocasión. Le llamaban... entre las personas y las mascotas, que tienes rasgos de expresión muy similares. A mí Bruno me recuerda mucho una actriz que trabajaba con Johnny Westmuller en Tarzán. Es idéntico, ¿no? Ya estáis aquí. Que era muy mona, ¿no? Era muy mona, sí. Sí. Bueno, pues no, justo lo que señalábamos era eso, que... Encima que le he hecho un piropo. Iba a decir que el más grande de los investigadores, de los estudiosos, de la gente de estos temas, el más grande de todos ellos, le ha puesto siempre un mote a todos, ¿no? Sí, claro. Y el que tenía Manuel era el guapo. Sí, sí, sí, sí, cierto. Es verdad, es verdad. Uh-huh. Oh, qué cara de interesante pones, claro, parece actor de Hollywood. Es verdad, es verdad. A veces los motes se ponen por ironía también, ¿no? O sea, no, siempre... no, eso era por ironía. Yo no lo sé. Pues comentaba que precisamente a veces lo que se hace es que el parecido lo encontramos por alguna... por alguna. No le dejamos. Es que estoy recordando que el mote de Bruno era Fray Bruno. Fray Bruno, y ya ves tú lo que tiene de Fray. Bruno. Pues esa es la ironía. No era ironía. Esa persona, como todas las que me conocen, sabe que soy bueno. En el fondo, uy, silencio que se ha hecho. Se ha oído un grillo, ¿eh? Vale. ¿Cuántas veces te he traicionado a ti, Manuel? ¿Y a ti, Lorenzo? Déjame. Venga. Lo de Fray no sé si lo diría por eso. Sí, sí, a pensar. Eso se dice. Ahora en la esquina a pensar. Sí, sí, lo decía por eso, sí. Sí lo decía por eso. Preguntarle vale, a él. Vale, no. Vale. Venga, bueno, sigue. Pues nada, que, no, perdóname que os interrumpa. Entonces, lo que comentaba era que a veces el parecido realmente no es por las facciones, sino simplemente por un rasgo, por una expresión. Y eso que tengo el culo más bonito del mundo, porque es el más deseado. Sigue. ¿Cómo? Bien. Por eso de la actriz de Tarzán. No, estoy hablando de la metáfora. Un mandril, ¿no? Bueno, pues como iba diciendo... lo que ocurre es que a veces, como digo, son realmente, los psicólogos dicen que lo que encontramos el parecido es más bien en una expresión más que en una facción, ¿no? Y eso yo creo que le sacan además mucha punta a los que se dedican a hacer caricaturas, que al final, por ejemplo, en el estudio este que estamos comentando, bueno, en el reportaje de Telegraph, lo que señala es que lo característico de Obama es la sonrisa, ¿no? Y el juego que ha dado. Pues entonces tú si ves en alguna persona esa sonrisa, pues evidentemente vas a encontrar un parecido y vas a pensar que realmente hay como un vínculo, aunque luego todo el contexto de alrededor no tenga nada que ver. Y hay una cosa también que me ha parecido muy interesante, y es que un determinado científico, también al que le preguntan, y además un científico forense que trabaja con el tema del reconocimiento facial, dice que a la hora de procesar la información, de procesar las caras, cambia mucho a la hora de establecer comparaciones con otros rostros, cómo procesa el orden en el que procesamos la cara. Es decir, no es lo mismo que empecemos a analizarla, ¿no? O prestar atención. Primero abajo, tú arriba. En qué te fijas esa pregunta, ¿no? Dice, sí. Primero en qué te fijas. Bueno, pues eso va a marcar también. Pero el parecido no deja de ser algo subjetivo. Orden, pero ojo, claro. El orden. Es decir, si tú empiezas a mirar boca, nariz y ojos, es distinto de si ves ojos, nariz y boca. Claro, interesante, claro. El tema, ¿no? El cambio de orden altera por completo la percepción, ¿no? Y luego, bueno, dice que también lo que ocurre en muchas ocasiones es que se puede producir lo que se denomina un sesgo de verificación. Es decir, una vez que tú encuentras un rasgo que te evoca a esa otra persona, todo lo demás lo empiezas a un poco a moldar a justificar para que esa apariencia sea aún más cercana de lo que realmente es. Pero bueno, ya la única manera de demostrar si realmente existe esa vinculación es a través de la genética, eso está claro, ¿no? Tenemos los gemelos que hemos estado comentando, ¿no? La apariencia entre hijos y padres. Y eso se manifiesta, según comentan también, que por lo menos se han detectado 5 genes que codifican los rasgos faciales específicos. Hasta el punto de que, bueno, si falla alguno de esos genes, en concreto hay uno que se encarga de establecer la distancia que tiene que haber entre los ojos y la nariz. Y si ese gen se hace modificaciones, ya ese rasgo facial cambia. Y lo que es muy interesante, y es lo que pregunta y un poco se plantea, es si llegará un momento en el que, sabiendo el genoma de una determinada persona, sabremos qué rostro va a tener. Entonces, imaginaros que nos dijeran cuando vamos a tener un hijo, ya no solamente el sexo que va a tener, sino que de alguna manera nos impriman una fotografía de cómo va a salir en función del análisis del genoma. Eso, ¿no? Sí, bueno, pero quiero decir que trabajando con eso, ellos se lo plantean. Dicen que, por supuesto, estamos años luz, ¿no?, de todavía conseguirlo, pero que es un planteamiento de que a la medida dominemos esas bases, ¿no? Para cambiar lo que no nos gusta. ¿El qué? Para cambiar lo que no nos gusta. Bueno, hombre, no para completamente. No, para verlo antes. Ya lo puedo llevar en la cartera. El otro día había una noticia preciosa que decían de una mujer que había perdido la vista a los 27 años y pues creo que tenía ahora 30 y algo y iba a tener un bebé y claro, no lo iba a ver y la habían reconstruido una foto en 3D de los rasgos del niño a través de la ecografía y con el tacto había conseguido ver los rasgos del bebé y me pareció, vamos, un detalle magnífico. Sí. Hombre, y además termina el reportaje que estoy comentando de la editora científica del Telegraph, termina con una posibilidad, dice, bueno, realmente donde nosotros tenemos los dobles es en el tema de los multiversos, sí que se confirma realmente la existencia de esos multiversos, ¿no? A partir de la física cuántica, ¿no? O sea que, bueno, lanza un poco ese brindis, así un poco ya, ¿no?, de la ciencia del futuro, y ahí es donde dice que realmente, bueno, tengamos... Busco el titular, ¿no? Que algunos científicos, cuando barajan esa posibilidad, pues también lo comentan. Claro, por eso digo que, bueno, que cierra con esa, ¿no?, toda esa exposición de que la ciencia nos puede decir con respecto a estos dobles que no son gemelos biológicos. ¿Qué opina de esto Adrián Podi? Perdón, Lorenzo Fernández. Hoy, Bruno. ¿En serio? Pues, hombre, no, muy bonito, pues, ¿eh? Joder, un tío... Sí, sí. Un tío majo, no, ¿eh? Si decimos estoy echando piropos a mí a jorobarme, ¿no? Madre música mía. Música de violines falta. Sí, sí. Ay, el Paul Newman de las ondas. Sí, seguro, vamos. Yo iba a decir Leopoldo del Pandeire, por lo de Fray. Joder. Pero vamos. Pues que a seguir arreglándolo. Bueno, ¿qué os va a contar Lorenzo? ¿Qué os va a pasar cuando os vayáis a Marte o cuando os mande yo allí? Pues mal asunto, ¿eh? Mal asunto, porque la verdad es que hemos hablado los últimos meses de las diferentes propuestas que hay para viajar a Marte. Ya sabéis que hay empresas como Mars One, por ejemplo, que están ya haciendo incluso casting, ¿no?, para ver quién quiere ir. Hay de los 18.000 y pico que se han presentado en apenas dos semanas, ¿no?, cuando se abrieron las convocatorias, había bastantes españoles, ¿no? Y la verdad es que hay que ser consciente, y son conscientes quienes aceptan esta posibilidad, aunque nunca se vaya a llevar efecto. Claro. Ya sé que estás poniendo caras, con lo cual me adelanto. Al casting de Mars One, pues, hombre, ¿cuántos eran? ¿18.000? En apenas 48 horas. En dos semanas estábamos hablando de varios cientos de miles, por no hablar de millones. Uh-huh. Y hablas de personas, no de neuronas, porque estamos neuronas igual son personas, menos, ¿no? ¿Sabes lo interesante de esto, Bruno? Que independientemente... personas, cuidado, de alta cualificación, ¿eh? Sí, en serio. Estamos hablando de gente, bueno, pues con sus... importantes preparaciones, ¿no? Pero se han creído la trampa, ¿eh? Porque no vamos van a viajar a Marte, es un programa de televisión. Es un programa de televisión, efectivamente, que pretende subvencionarse en base a las aportaciones que se den para realmente intentar enviar a Marte pues una colonia. Pero lo interesante de Mars One no es ya el hecho de lo que están planteando, sino que el planteamiento que hacen es exactamente igual al que comparte la propia NASA, ¿no? Es decir, si ahora mismo se envía a alguien a Marte, ¿sabes que lo puedes enviar? Pero no lo puedes traer. Es decir, sí, es así. Es decir, el que va sabe que se va a quedar allí. Va a ser el pionero, va a ser el primer colono en el planeta rojo, el planeta marciano, pero te vas a morir allí. Uh-huh. Porque no puedes regresar, ¿no? Bueno, pues aún así, hay quien ha planteado que sí, que quieren hacerlo, ¿no? O sea, bueno, pues... Qué magnífica isla de los famosos se podría hacer ahí en Marte. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues hay que decir que a los peligros que uno se puede encontrar hasta llegar al planeta rojo, ahora hay que añadir, pues lo que acaba de publicar la revista Science Advances, que... Ya estás poniendo cara. ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi acento o qué? A mí me dices. Que estás mirando ya ni me escucha. Bueno, se va a haber puesto cara. Que la gente no nos ve. Bueno, venga. Pues nada. Pues la cuestión es que lo que pone esta revista es lo que han descubierto, lo que publica es lo que han descubierto un grupo de científicos de la Universidad de California en Irvine. Y es tan importante como para que futuras misiones espaciales a Marte sigan adelante o simplemente no puedan hacerlo. Es decir, porque es que añadir a esto de que vas y no vuelves, pues hay una serie de problemas puramente físicos que serían verdaderamente importantes a la hora de enviar allí a alguien, ¿no? La cuestión es que estos científicos, con el doctor Charles Limoni a la cabeza, que es profesor, hay que decirlo, es profesor de Oncología Radiactiva de la Escuela de Medicina de la citada universidad, pues han determinado que los daños, y es importante, tantas veces hablamos del cerebro en la tertulia, pues los daños que sufriría el cerebro, que se vería ininterrumpidamente bombardeado por rayos cósmicos y otras partículas destructivas, podría afectar para siempre a las neuronas, interrumpiendo algo que es básico, ¿no?, que es la transmisión de señales entre ellas. Bueno, pues hay que decir que la exposición a partículas muy energéticas, como estas, son, a decir del doctor José Manuel Nieves, capaces de causar daños significativos al sistema nervioso central, desembocando después en graves alteraciones cognitivas. La mayor parte, dice Nieves, de las partículas que forman los rayos cósmicos son restos de la explosión de estrellas en forma de supernovas, a lo que el propio Limoni ha añadido que no son buenas noticias para los astronautas desplegados para un viaje de 2 o 3 años a Marte. Ahora vayamos a los efectos. ¿Qué efectos notaría un astronauta que se embarca en una misión, que sabe que no hay retorno de momento y que va a estar durante 2 años, 2 años y medio viajando por el espacio hasta llegar a su destino, que es el planeta Marte? Bueno, pues según Limoni, Sentiría primero una disminución en el rendimiento, déficits de memoria, pérdida de conciencia y enfoque durante los vuelos espaciales. También podrían afectar a las actividades críticas de la misión y la exposición a estas partículas podría tener además consecuencias negativas a largo plazo que afectarían a la cognición durante toda la vida. Es decir, no sería una cosa puntual, sino que durante toda la vida te quedas como vas. Es decir, esos 2 años y medio vas a sufrir una serie de problemas, de alteraciones, y eso, esos déficits, no lo vas a conseguir recuperar. Bueno, pues como es lógico, para llegar a estas conclusiones han experimentado con los pobres ratoncitos en el laboratorio de radiación de la NASA y los han bombardeado literalmente de manera controlada e ininterrumpida con partículas similares a las que pueden afectar a los astronautas en sus vuelos espaciales. Y ha sido entonces cuando han llegado los problemas, ¿no? Se produjo, por ejemplo, una inflamación cerebral. Esta inflamación interrumpía la transmisión de señales entre neuronas. Y en suma, las imágenes mostraron que la red de comunicaciones... Vamos a Marte, se le está quitando la idea. Es como si te metieras en un microondas, ¿no? Lo más parecido a meterte en un microondas. Bueno, pues... ¡Qué ilusionante es ir a Marte, vamos! Vamos a ver... hombre, vamos a ver, se está estudiando, Bruno, de momento. Sí, yo creo que los no. de Mars Ones en el prospecto no añaden estas cosas. No, imagino. No añaden los efectos secundarios, ¿no? Pero bueno. ¿Y alguna cosa buena de ir a Marte? Sí, la experiencia, la experiencia, sí, vas viendo algún que otro cometa, en fin, esas cosas. Sí, sí. Lo demás me parece a mí que es complicado, ¿no? Incluso por último, el aprendizaje y la memoria se verían severamente afectados, ¿no? La cuestión madre es que... aunque estos síntomas te vas a acordar, viajas y ni te acuerdas de dónde no te acuerdas, es decir, no vas a llegar pero no vas a saber dónde, vas a ver una cosa roja muy grande pero no dónde estoy, ¿sabes? Bueno, en Río Tinto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que aunque estos síntomas tardarían varios meses en hacerse visibles, la larga duración de un viaje a Marte, como vuelvo a repetir, 2 años y medio, pues facilita que dichos problemas se desarrollen, ¿no? Y ahora, llegados a este punto, vamos a la parte, no sé si decirlo, optimista, ¿no? ¿Se puede hacer algo para evitarlo? Bueno, pues para Charles Rimoni lo primero que habría que hacer es reforzar de manera extraordinaria las zonas en las que los primeros viajeros vayan a vivir dentro de la nave. Esto es lo que ha dicho, pero ha añadido que aún así, pues tal y como ha advertido, no hay forma de escapar de las partículas de radiación cósmica, ya que igualmente atravesarían las naves. No tienes nada que hacer. Pues no tiene escapatoria, vamos. Por tanto... únicamente sería posible si sometieran a los tripulantes a tratamientos preventivos que de momento se están llevando a cabo y están en fase experimental. El doctor Rimoni ha dicho que trabajando en estrategias farmacológicas basadas en compuestos que eliminan los radicales libres y protegen la neurotransmisión. Pero como él dice, están aún en fase de desarrollo. Esa sería la posible solución para que literalmente en ese viaje de 2 años y medio que no tiene retorno, nuestro cerebro acabará frito. Tienen que cambiar mucho la tecnología para que se pueda producir. Es que, vamos a ver, recordemos que algún que otro líder mundial hace muy poquito tiempo, en esas campañas que se hacen, pues con mucha pompa y mucho boato, dijo que en apenas 20-25 años se pisaría el planeta Marte. Quizás se han adelantado demasiado. Bueno, esta misma semana ha salido una noticia que ya lleva bastante tiempo con ella, que es el N-Drive, que es un generador... Curiosísimo, que además ha escrito nuestro compañero Francis en Naucas, ha escrito un reportaje sobre el tema muy interesante, y es un generador que de momento desafía las leyes de la física, aunque es muy controvertido. Es una especie de máquina de movimiento continuo, no se sabe muy bien por qué funciona, pero al principio nació como una especie de anécdota, se ha revisado en China, se ha revisado en Japón, lo último que ha salido ha sido un estudio que ha hecho la NASA esta misma semana, y en principio ha ido cubriendo todas las exigencias científicas. Este último estudio ha sido muy revisado, el propio Francis en su blog lo critica y lo pone un poco así en cuarentena y tal, pero lo interesante es que saca la energía en principio casi de la nada, y recortaría el viaje en Marte si se aplicara una nave, que es por lo que lo está investigando la NASA, se quedaría el viaje en 70 días nada más, el ir a Marte. Y sobre todo es un asunto lo del N-Drive, ahora mismo hay un debate enorme, apasionado en la ciencia, porque no tiene explicación por qué funciona. No se sabe por qué funciona. Algunos dicen que los experimentos están mal hechos, pero otros dicen que no, que realmente es que es así, que han encontrado un generador de energía que se salta 3 o 4 leyes de la física, ¿no? Y hablando de investigaciones científicas, también nos hacemos eco de esta, que tiene que ver con la genética. Silvia. Sí, esta es en el intento de corregir, pues ya sabemos, el funcionamiento de ciertos genes que además nos indican esas posibles enfermedades que vamos a tener. Entonces, pues científicos españoles que pertenecen al Centro de Regulación Genómica de Barcelona, que están colaborando con el proyecto internacional GITES, pues además este proyecto internacional está financiado por los institutos de salud norteamericanos, Pues estos científicos han analizado los órganos donados de 175 cadáveres, de los cuales, por cada cadáver, han estudiado unos 20 órganos y también tejidos. Además, según Roderick Guigo, que es coordinador de bioinformática y genómica de Barcelona, afirma que por primera vez han podido trabajar con estos órganos recién donados, en los que además se sabía el patrón genético de la persona, que eso es algo determinante para que ellos pues puedan estar analizando eso que están buscando. Esta investigación, que acaba de ser publicada en la revista Science, revela que los genes están más encendidos o apagados según el órgano con el que guardan relación. De tal modo, ¿qué pasa? Pues que el corazón, el hígado o la piel tienen distintas intensidades de luz. Además, también han comprobado que hay más similitud entre, por ejemplo, todos los corazones que tenemos nosotros aquí son más similares que, por ejemplo, mi corazón o mi hígado. Son diferentes. La intensidad de luz es distinta. Y en cambio, a lo mejor, las intensidades de todos los corazones que podemos tener, de esos genes que están relacionados con el corazón, es más similar. También lo que han conseguido los científicos es que han encontrado diferencias vinculadas al sexo en más de 750 genes, la mayoría de ellas en el tejido mamario. Y de hecho, han descubierto que existen cinco genes en el corazón que se muestran diferentes si el corazón es de una mujer o de un hombre. Y ahí lo siento, chicos, pero ahí vosotros tenéis más riesgo, ya sabéis, de tener enfermedades cardíacas. El hombre ahí tiene esa pequeña debilidad. También han comprobado que si el órgano donado pertenece a una persona que ha consumido cocaína o alcohol o ciertas patologías acusadas, pues también esos genes pues cambian de intensidad con respecto al resto de los órganos analizados. ¿Qué es lo más importante de la investigación? Pues que ahora saben que un determinado gen se expresa solo en un determinado tejido. Esto lo que permite es que en un futuro se pueda corregir ese gen de ese órgano afectado y no tengan que hacer una corrección ni que afecte al resto del cuerpo. Ahora saben también que 2.000 genes varían con la edad y que se modifica según sus niveles de actividad a lo largo de los años. Hasta dentro de X años esto no se va a poder poner en marcha porque, claro, es complicado y tienen que hacer muchísimos estudios y análisis. Pero sí están sobre la pista, y además es que este proyecto internacional lo que está haciendo, que es muy importante, es crear una base de datos en un banco de tejidos que va a permitir a los científicos en un futuro pues esto, estudiar todas las variaciones genómicas que pueden afectar en la actividad de los genes y también la predisposición a padecer ciertas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, o genéticas como la diabetes u otras. Entonces, pues bueno, eso es lo que están haciendo ellos. Aparte de estos 175 cadáveres que han dado, van a llegar hasta 900 cadáveres, y lo que sí quieren es que los órganos estén lo más cercanos a la muerte del individuo para poder sacar esta información lo más actualizada y lo más exacta posible. Así que ya veremos, a ver, ahora tenemos cada vez, entre todas las investigaciones del cerebro y ahora los tejidos y los genes, pues poco a poco vamos a ir desentrañando ese mapa genético que vamos teniendo. Es que ahí está el futuro, la investigación genética para aplicarlo a los remedios médicos, desde luego. Hombre, y el tema, yo a mí lo que me preocupa en esto siempre es el tema de las normas, es decir, cómo vamos a saber gestionar eso. Uh-huh. Y ahí es donde yo no veo que todavía esté muy claro el marco ético ni nada, porque no sé, va más avanzado yo creo que la ciencia en ese sentido, con todas las posibilidades que la bioética. Claro, uh-huh. Y que realmente el saber cómo vamos a controlar todo esto, ¿no? O sea, la parte legal, ¿no? Sí, bueno, habrá que enviar muchos bocadillos a quien corresponda. Yo a mí, antes, cuando comentabas eso, digo, bueno, y entonces el juez que tenga un poquillo de úlcera o que esté mal, te toca que te tenga que hacer ahí la sentencia, vamos, la lleva. Pero es que parece una tontería, pero yo creo que poco a poco iremos a un tipo de análisis que ya no va a ser simplemente el psicotécnico al que estamos muy acostumbrados, sino que se hará algún tipo de firma biológica del individuo en función del cargo que vaya a desempeñar o el puesto que vaya a desempeñar. Es decir, nos metemos en unos entresijos, ¿no? Y neuroescáneres y cosas por el estilo, que también irán dentro de lo que son las pruebas de selección. Ahora, igual que el psicotécnico lo hemos asumido como algo normal, al principio supongo que sería algo muy raro que te pusieras a rellenar unos cuestionarios con figuritas para acceder a un puesto de trabajo, pues imagino que poco a poco iremos a eso y tendremos que presentar nuestro mapa, nuestro escáner cerebral, y en función de las áreas que se activen en determinados momentos, claro, juzgarán que estás más preparado para realizar determinadas labores. Es que vamos a un escenario, por eso digo que es muy muy complicado y que metemos mucho en la intimidad de la persona. No, y hay que ver cómo lo hacemos. Eso completamente viola la intimidad de la persona. Pero el psicotécnico también, porque bueno, tú tienes que demostrar que tienes buenas capacidades matemáticas o que tienes determinadas tendencias y a lo mejor tú en tu trabajo, ¿sabes? O tienes un sesgo, no sé. Es decir, eso está, lo vemos con normalidad. Sí, pero si presentas tu escáner, si presentas tu TAC, no solamente se sabe si estás capacitado para tal o cual cosa, sino si tienes tal o cual problema. Pero un psicotécnico también. Bueno. Si tienes determinadas fobias, depende cómo te lo hagan, sí. Por eso digo que estás ofreciendo... Es muy delicado. Lo psicotécnico lo tenemos. Es un poco todavía, no es tan claro, no tan fino. Es más y más rústico. Claro, pero lo tenemos igual y lo aceptamos. Y imagino que, claro, una empresa dirá, oye, yo no quiero tener aquí una persona... Y bueno, entonces, si se logran esos tipos de patrones ahí cerebrales, pues los exigirá como el currículum. Mirad lo que pasó en el ámbito del derecho con el ADN. Cuando se comenzó a utilizar como herramienta de criminalística, se empezaron a revisar casos antiguos y a descubrir casos de falsos culpables, personas que habían sido condenadas injustamente y que gracias a los análisis de ADN fueron absueltas. Gracias a los análisis otros de ADN habían pasado, se averiguó que habían pasado 20, 30 años en la cárcel siendo inocentes. Bueno, pero ¿eso es malo? ¿Sería mejor que siguiesen ahí? No. Evidentemente. Hay gente que opina, hombre, mejor no tocarlo. Pues mira, si ya están pudriéndose en la cárcel, pues que se joda, ¿no? Y hace ya que termine la condena, hombre, no. Hace nada salió una noticia de gente que había manipulado las muestras de ADN para que acusaran a determinadas personas porque querían que una carrera de un fiscal saliera adelante. Sí, eso fue en la policía española, es un tema muy... No, en América, esto ha salido en América. Pero bueno, cualquier herramienta es como los lofogramas, las huellas digitales. Tú puedes robar unas huellas digitales, implica una, pero bueno, eso no implica que no sea una técnica válida y que durante años haya sido positiva. O sea, yo creo que cualquier avance hacia el conocimiento... evidentemente tiene que ser debatido desde el punto de vista ético, pero cualquier herramienta nueva para el conocimiento es buena, siempre. Manuel Carballal, hasta aquí la tertulia Zona Cero. Vale, ya me voy. Sí, a Marte, ¿no? Bueno, y damos, a Venus, yo me voy a Venus. Y damos gracias a Ana, que nos ha hecho unas rosquillas riquísimas. Uh-huh. Estamos aquí empapándonos de ellas. Bueno, ahora nos vamos a empachar. Yo ya llevo tres. Ya. Juan José Chizoro, muchas gracias. Muchas gracias. Lorenzo Fernández, qué gracias. Ah, gracias, hijo. Venga. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Se ha celebrado el Día Mundial de la Contraseña. Así es, me lo recordaba esta semana, el jueves, concretamente Luis Rodríguez Barbé, que me mandaba saludos para Fernando Rueda. Así es, el Día Mundial de la Contraseña, el Password Day. El objetivo de esta jornada es concienciar a la gente de la importancia que tiene usar contraseñas seguras y blindadas ante ciberataques. En muchas ocasiones me recordaba a Luis que no prestamos atención suficiente para crear una contraseña segura, no somos conscientes de que estamos facilitando el robo de esa información, pues a la que le ponemos contraseña, incluso la suplantación de identidades. Y me proporcionaba algunos datos, por ejemplo, que el 90% de las contraseñas son tan simples como para ser hackeadas en segundos, según un estudio de Deloitte, e incluso datos del Eurobarómetro de Ciberseguridad, realizado por la Comisión Europea, publicado en febrero de 2015, y que dice que el 9% de los españoles ha sufrido el pirateo de su cuenta. También ese mismo Eurobarómetro señala que el 62% de los españoles asegura no estar bien informado ante riesgos de ciberdelincuencia. Félix Muñoz, por cierto, a quien entrevistamos aquí en El Buscador, director general de seguridad del grupo Entelgy, nos recordaba que podemos usar un generador de contraseñas, y lo que recomiendan, y es lo más frecuente, pues alternar mayúsculas, minúsculas y números al introducir, al crear una contraseña. Y por cierto, hablando de que los españoles no están informados bien ante riesgos de ciberdelincuencia, atención, tomad notas, porque esto es un aviso serio, la verdad. Encontráis la información en osi.es, en la Oficina de Seguridad del Internauta. Es una oficina del Instituto Nacional de Ciberseguridad. antes conocido como Inteco y dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Encontráis la información, como os digo, en osi.es, y ahí veréis que debido a la gran cantidad de usuarios que se están viendo afectados por correos fraudulentos, que se hacen pasar precisamente por eso, por el servicio de correos y telégrafos, pues hay que alertar de este problema para evitar que un mayor número de personas se vea afectado y caigan en la trampa. ¿En qué trampa? Pues en recibir un correo que aparenta ser de correos, en el que dice que hay un paquete para entregarse, de, con un enlace que luego descarga un fichero. Y atención, porque podréis perder toda la información que almacenéis en el PC y la del resto de ordenadores que estén conectados a la misma red. Así que es muy serio y aparenta, como os digo, aparenta ser un mail de correos serio. Eso sí, las tildes ya te dan una pista porque no están bien ubicadas, y mucha gente se cree que es un correo de verdad y pierde la información. De todas formas, el hecho de que haya faltas de ortografía en una comunicación pública tampoco eso tiene no. que ser la pista, ¿eh? No, hay algunas que... ¡Qué madre mía! Para por llegar. Eso, por eso. Sí. Bueno, pues mucho cuidado. Y ya que hemos hablado de esta oficina de seguridad del internauta, osi.es, ya que lo mencionamos, sepamos en qué consiste, ¿no? Ya que la mantenemos entre todos. Aquí hay un vídeo promocional. Desde 2009, en la oficina de seguridad del internauta de Incibe, proporcionamos a la sociedad la información y el soporte necesarios para evitar y resolver los problemas de seguridad que experimentan los ciudadanos cada vez que navegan por Internet. En los años que han pasado desde que se fundó la OSI, muchas cosas han cambiado. Nuevas plataformas, nuevos dispositivos y nuevos modelos de comportamiento digital. Sin embargo, nuestra principal vocación sigue siendo la misma: el servicio a la comunidad de internautas españoles. Dentro del marco definido por el Plan de Confianza en el Ámbito Digital 2013-2015 de la Agenda Digital para España, nuestro objetivo es formar, informar y concienciar a los internautas. Nuestro trabajo consiste en explicar a los usuarios cuáles son las formas más seguras de navegar, proponer hábitos saludables de comportamiento en la red y facilitar herramientas y medios para un uso seguro de las tecnologías y de Internet. Pues está toda la información en osi.es, también lo podéis seguir en Twitter, @osiseguridad, y lo dicho, cuidadito con los correos de correos que traen sorpresita. Y saber pronto significa saber mejor. Sí, fijaos, un artículo que recomendamos publicado en agenciasync.es de Ana Hernando, titulado Programadores desde la más tierna infancia. La podéis seguir en Twitter, @HernandoDYO. Y la conclusión de este artículo es que la enseñanza temprana, en concreto de la programación, mejora el rendimiento escolar en disciplinas como las matemáticas o el inglés. Es la conclusión lo que comentaba Gregorio Robles, director del Grupo de Investigación de Desarrollo del Pensamiento Computacional de la Universidad Rey Juan Carlos, a Ana Hernando, en este artículo, en el que se menciona cómo la administración de Obama, en colaboración con Google, han puesto en marcha varias iniciativas en Estados Unidos para que los niños se manejen con el lenguaje informático. O en Europa también, recuerda Ana, el caso mediático del Reino Unido, donde este curso los alumnos desde los 6 años tienen una asignatura concretamente dedicada a la computación. Gregorio Robles, por cierto, el director del grupo, como decimos, de investigación de desarrollo del pensamiento en la Rey Juan Carlos, dice también que saber programar ayuda a entender este mundo. Hay gente que dice que en el futuro o programas o te programan, es decir, que puede ser alguien activo, capaz de moldear y participar en el futuro, o alguien que por falta de conocimientos solo puede adquirir un rol pasivo. En este artículo también os recomiendo que le echéis un vistazo a la parte final, en la que se proponen varios juegos infantiles para programar. Uno de ellos es Scratch, que es un entorno de programación visual creado por el Massachusetts Institute de Tecnología, que propone elementos como si fueran bloques de Lego que se interconectan entre sí y permiten enlazar instrucciones. Hay un muñequito, tú le vas diciendo ahora tocas unas palmadas, ahora tocas los tambores, y creas una función para que ese muñequito luego haga lo que tú has programado. Por cierto, Gregorio Robles, este investigador, ha creado, el director del Grupo de Investigación de Desarrollo del Pensamiento, ha creado un programita que comprueba si lo que has creado con Scratch funciona o no funciona. Doctor Scratch, premiado por Google, por cierto, felicidades. Y otro de esos juegos infantiles para programar muy interesante es este que vamos a escuchar ahora. Esta es la promo que encontráis en YouTube. Es un poco antigua, de finales de 2013, que recomienda Ana en su artículo. Es primo.io, ahí encontráis toda la información, de Cubeto. Un robot de madera inteligente que ayuda a los más peques a programar a partir de la creación de una secuencia de figuras con distintas formas, colores, números. Tú le dices, ¿ves? A izquierda, a la derecha. En este vídeo lo van explicando y es muy didáctico, es muy interesante. Es una forma distinta de jugar. Va algo más allá del juego de la oca. Programas y para niños de 6 años, una cosa así. Primo.io, ahí encontráis la información de este robotito llamado Cubeto. Una de las características de las redes, de los comentarios que se hacen fundamentalmente redes sociales, es que el insulto parece menos insulto, o se interpreta como tal, la vejación menos. Es como que uno se siente más libre de hacer cosas que de otra forma no haría, como si ese mundo no tuviera la misma ley. Está Exacto. En el mismo mundo, ¿no? Sí, sí, la gente pues se dedica a decir cosas que a lo mejor en persona no son capaces de decirlo, y de hecho se piensa uno que, como dice Bruno, pues hay una cierta impunidad por hacerlo en internet, o como permite crear perfiles falsos, ¿no? Bueno, de todo ello habla en Tecnoexplora Silvia Barrera, que también la podéis seguir en Twitter, @sbarrera0, inspectora de la Policía Nacional, jefa de grupo de redes de la Unidad de Investigación Tecnológica. Habla de ello en este artículo, por qué el chantaje, las vejaciones y el acoso no se ven tan graves en la red, y enumera una serie de conclusiones. Por ejemplo, que es difícil de cuantificar. Dice, si 10.000 víctimas denuncian, por ejemplo, haber pagado pues 300 euros por una estafa, por desencriptar su ordenador secuestrado, pues el coste de esa tomadura de pelo sería de 3.000 millones de euros. En ese caso es fácil cuantificarlo, pero en el caso del acoso es más difícil, como también lo es perseguir el delito. Dice Silvia, no se disponen de protocolos eficaces para recoger las evidencias tecnológicas necesarias para la investigación. El objetivo del delito, la información, se encuentra en manos ajenas, en servidores, en redes sociales que están en otros países. Hay un difícil acceso a esta información, y no solo eso, sino que las pruebas del delito, como bien dice Silvia, pueden desaparecer, pueden ser eliminadas rápidamente por el propio autor, ¿no? Uno hace la fechoría y al cabo de los pocos minutos o días incluso puede borrarlo y que no vuelva a aparecer después de haber hecho ya el daño a la víctima, ¿no? También está el desconocimiento de la víctima, dice Silvia, que no sabe cómo actuar, si denunciar o no. ¿Qué alternativas hay? Dice Silvia, muy rotunda, denunciar. No esperes, tus derechos al honor, a la intimidad, a la libertad, son personales, dependen de ti. No esperes a que los demás lo consideren grave. Y en este caso podemos mencionar a Lara Siscar, como el 30 de abril publicaba en su Twitter personal su agradecimiento a la Unidad de Investigación Tecnológica de @policía por su trabajo, por su apoyo imprescindible durante todo el proceso que culminó, como sabéis, no sé si lo sabéis, pero la policía detuvo a dos hombres por acosar en internet a esta presentadora de televisión española, que hizo lo que propone Silvia, denunciar después de que hubiera ese acoso, esas vejaciones. Incluso aunque fuera difícil de perseguir el delito, porque Twitter no acababa de facilitar la información para poder llegar a estas personas que utilizaban perfiles falsos. Twitter no hace ni caso a cualquier queja, ni la más mínima, claro, ni atención, ni el más mínimo caso. Creaban y hemos tenido aquí ejemplos de problemas con personas del programa que eran acosadas, insultadas, amenazadas por personajes anónimos. Twitter ha hecho caso omiso a cualquier queja. O sea que desde aquí mi máxima deploración a cualquier cosa que diga Twitter a este respecto, porque no hace absolutamente nada. Parece que le importa un pepino que uno insulte a otro. Y todo nuestro apoyo para Lara Siscar en estos casos. Y quienes han ayudado a ella, pero que no es precisamente claro, Twitter. Claro. Los usuarios a veces en ocasiones sí ayudan en el sentido de denunciar, decir, bueno, estas personas me están acosando. Y ya la propia comunidad ya suele volcarse en estos casos y poner en evidencia a sus usuarios perfiles falsos, porque en definitiva, pues eso, eran dos personas en este caso, pero podían utilizar diferentes perfiles para acosar a esta presentadora, que verdaderamente sufrió hasta el punto de plantear seguir dedicándose a esta magnífica profesión, que por supuesto no hizo afortunadamente, y ahí sigue. Normal. La verdad es que la gente es tremenda. Que no saben el daño que hacen, evidentemente. No. Porque no le hacían caso, porque, bueno, pues, estas personas no están bien, no tienen amueblada bien la cabeza. No la tienen, sin más. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, pues desde aquí nuestro apoyo a ella, pero que Twitter, la empresa, Facebook también, hagan caso de eso. Yo creo que Facebook hace algo más de caso, la empresa en sí, porque alguna vez que se han planteado quejas, que se han planteado, mira, pasa esto, uh-huh, y pueden, se han tomado más, medida, menos tiempo, pero resuelven, ¿no? Pero Twitter no hace ni la más mínima, ni el más mínimo caso. Dicho queda. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Como titular puede resultar demasiado fuerte, pero es la verdad. La Segunda Guerra Mundial, que ahora mismo hace 70 años que finalizó, comenzó realmente en nuestro país. Fuimos un laboratorio de pruebas. Un mundo feliz. Hace 75 años los rusos frenaron a los nazis, ganaron la última batalla, liberaron a Europa del yugo de Hitler. Fue el 8 de mayo de 1945, han pasado 70 años. Estos días se está recordando, aún faltaban unas semanas para la rendición de Japón en Asia, pero el principio del fin estaba ya escrito. La pesadilla empezaba a llegar a su término después de decenas de millones de muertos. El conflicto había empezado el 1 de septiembre de 1939 tras la invasión alemana de Polonia. Aquel suceso marcó el inicio de un carrusel de muerte, el mayor que jamás haya existido, pero nos engañaríamos si pensamos que todo sucedió entonces. Porque desde hacía años dos formas de ver el mundo estaban enfrentándose, y en la Guerra Civil Española encontraron el perfecto laboratorio. Fue el campo de pruebas de todos los factores en juego, el tubo de ensayo para armas, tácticas, mensajes, actos. La Guerra Civil Española fue una guerra mundial en miniatura. Ya causó en 3 años 1 millón de muertos. Fuimos un campo de pruebas. Una vez que acabó aquí el conflicto, se desencadenaron las hostilidades en Europa y después en el mundo entero. El mítico cineasta Oliver Stone ha hecho en los últimos años una labor titánica para reconstruir la historia de su país. Estados Unidos fue el último en entrar en guerra, pero con aquello cambió el rumbo de los hechos, el signo. La verdad era inevitable. Como lo explica en su libro La historia silenciada de los Estados Unidos, la guerra española fue el primer campo de batalla en el que abiertamente se enfrentaron los mismos países e ideas que después lo hicieron en la guerra mundial. José Luis Hernández Gavi, escritor, es el autor del estudio La Segunda Guerra Mundial empezó en España, que acaba de publicar la revista Historia de Iberia Vieja. La Guerra Civil Española se trató de un campo de pruebas donde los totalitarismos de la época, ya fueran de derechas o de izquierdas, se pusieron a prueba en los campos de batalla de nuestro país, ¿no? Realmente se trató de una contienda en la que los dos grupos antagónicos de aquella época midieron sus fuerzas. En Estados Unidos se apoyó a la República, pese al temor que existía entre las élites de que una victoria republicana pudiera derivar en un gobierno comunista. Pero el enemigo era Alemania. Estados Unidos envió a la brigada Abraham Lincoln. Estaba formada por 3.000 voluntarios, cruzó los Pirineos y ya en España se enfrentó con los alemanes, que habían mostrado a Franco su apoyo en la sublevación. Ya entonces, en 1936, las espadas, que solo se habían enseñado hasta entonces, blandieron. La batalla entre Estados Unidos y Alemania tuvo su primer combate, por lo tanto, en nuestro país. En las peleas murieron 120 norteamericanos que pertenecían a esta brigada, que después dio nombre a otras muchas brigadas internacionales. Por su parte, Alemania había hecho lo mismo casi desde el principio. Y al igual que la Italia de Mussolini, que desde un comienzo puso a disposición de Franco un escuadrón de aviones para servir de transporte entre el norte de África y la península, también se conoce el hecho de cómo muchos de los aviones y armas de Mussolini fueron ensayados aquí para saber cómo se reaccionaría ante un conflicto mayor. Este hecho fue la puntilla que necesitaron los alemanes para proporcionar los aviones que requerían los españoles sublevados para llevar a cabo el puente aéreo que necesitaban. Con estos gestos, Hitler y Mussolini se posicionaban claramente de un bando, mientras las otras potencias europeas dudaban, por ejemplo, los ingleses. La verdad es que tanto Francia como Gran Bretaña, las democracias parlamentarias de aquella época, intentaron mantenerse un poco al margen de la guerra civil española, ¿no? Estuvieron muy pendientes de los acontecimientos que se producían en nuestro país, pero desde una cierta distancia. Ellos no pretendían una intervención directa para no enojar a Hitler, ¿no? No provocar pues algún incidente que pudiera desembocar en una nueva guerra mundial. Aún así, hay que señalar que la participación de voluntarios ingleses o incluso irlandeses en las brigadas internacionales es bastante conocida, ¿no? Y desde luego combatieron enfrentándose contra los alemanes o los italianos en frentes como pudo ser el de Guadalajara o el de Madrid. Los nazis vieron en el conflicto español una forma de posicionarse. Además, sabían que apoyando a Franco conseguían amenazar la frontera con Francia y Gibraltar, dos objetos de deseo de Hitler desde hacía tiempo. Bajo la supervisión de Hermann Göring, el ministro alemán del aire, se organizó un plan para participar en la guerra española. En noviembre de 1936 llegó a España el que sería el primer contingente de la futura Legión Cóndor. Llegó a alcanzar los 5.000 efectivos. En un principio su fuerza aérea era pobre, pero poco a poco fueron enviando al campo de batalla los alemanes sus mejores aviones y España fue el lugar perfecto para probarlos. Al mismo tiempo y muy cerca de Cáceres se estableció una fuerza de combate formada por carros de combate, por tanques. La guerra civil fue un lugar perfecto para saber cómo se comportaban en el campo de batalla, pese a que Franco no quería demasiado esa parte de la ayuda alemana. Sin embargo, para Hitler fue fundamental conocer cómo podían actuar en el futuro las divisiones de Panzer, con las que después intentaría ocupar media Europa y atemorizar a la otra media. Muy pronto empezaron a llegar a España los aviones más modernos de su aeronáutica, ¿no? Aviones que luego, pues sus siluetas, como por ejemplo la de los famosos Stuka, serían muy conocidas en los cielos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la misma forma, los alemanes también pusieron en práctica algunas de sus tácticas de la guerra de tanques, ¿no? Quisieron desarrollar cierta medida pues la teoría que habían diseñado en los cuarteles generales alemanes, quisieron llevar a la práctica en España, ¿no? Luego lo que más tarde pues se convertiría en esa famosa guerra relámpago que llevó a las tropas alemanas por toda Europa. Y no solo aviones, sino que en España también se convirtió el país en el destino de submarinos de origen nazi. Las aguas del Mediterráneo, la verdad es que se convirtieron en escenario de importantes combates, y en algunos de ellos se vieron implicados unidades navales alemanas e italianas con barcos de la República, ¿no? E incluso es muy comentado el incidente en el cual un par de submarinos alemanes destinados a naguar del Mediterráneo participaron en el hundimiento de un submarino republicano. También barcos como el Deutschland, un acorazado bolsillo, pues realizó misiones de patrulla y de espionaje en favor de la causa de los sublevados. Pero sin lugar a dudas, el hecho que marcó el futuro y que fue el primero, porque fue el primer bombardeo contra población civil en la historia, fue el de Guernica. Nunca antes se había producido algo similar. 26 de abril de 1937. Los alemanes habían sufrido varias pérdidas y sobre todo unos días antes el hundimiento de un acorazado cerca de Ibiza. Primero se bombardeó Almería, después la localidad vizcaína de Guernica. El objetivo era causar un desastre absoluto entre la población civil, destruir la localidad entera, sin motivo, sin razón. Se ensayó el porque sí, matar y destruir por destruir. Y los estrategas lo tuvieron claro, no hay nada que haga más daño al enemigo que esto. El derrotado se arma de razones, de quejas, su discurso se hace más sólido, pero sobre los muertos, sobre el dolor por el dolor, y esto último tiene mucho más potencia y capacidad de victoria. Triste, pero cierto. El mundo entero mostró su pavor y horror ante aquellos hechos protagonizados por aviones alemanes e italianos que dispararon los proyectilos. Aquella masacre sirvió como hoja de ruta para futuros actos similares y el patrón aprendido en Guernica se empleó en la Segunda Guerra Mundial, pese a que en los meses anteriores se habían realizado otros bombardeos similares, uno sobre Madrid con objeto de desmoralizar a la población y otro sobre Barcelona. Sin embargo, el bombardeo de Guernica marcó un antes y un después. Fue tan duro que sus propios responsables acusaron a los republicanos de ser los causantes. Sin embargo, después se supo que eran aviones alemanes con el apoyo de italianos los que habían provocado la destrucción. En un principio se cifró el número de víctimas en 1.600, después se ha rebajado hasta unos pocos cientos. Sin embargo, el objetivo a valorar era la destrucción total y eso se logró. Más del 70% de los edificios de la localidad cayeron bajo las bombas. Un 20% más lo hizo fruto de los daños en días después. En total, más del 90%. Nunca antes había ocurrido algo así. Hoy sigue habiendo polémicas. José Luis Hernández Garbi nos lo cuenta, es escritor y autor de este estudio en la revista Historia de Iberia. Fue una prueba de fuego para la Luftwaffe alemana, que en este caso la Legión Cóndor, ¿no?, enviada a España, que bueno, realizó sobre Guernica uno de los bombardeos que luego en la Segunda Guerra Mundial pues harían tan frecuentes y asolarían las ciudades de media Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta que también siempre el bombardeo de Guernica se relaciona con la Legión Cóndor, con los aviadores alemanes, pero hay que señalar también la participación de aviadores italianos en este bombardeo, ¿no? Eran los que pilotaban los cazas que dieron protección a los bombarderos alemanes que efectuaron el ataque, ¿no? Hay que señalar pues eso, que realmente fue un ataque devastador que asoló la ciudad, aunque bueno, tampoco causó tantas víctimas como en un principio algunas fuentes han venido a apuntar. Hay que señalar que el número total de muertos pues alcanzó entre los 200 y los 300, y las 300 víctimas. Entre 1936 y 1945, primero en España, luego en Europa, finalmente en el mundo entero, se hizo de la violencia algo común. Los totalitarismos, de distinto signo, pasearon sus razones sobre los muertos. Se descubrió que la democracia se derrumba con sangre, que no tiene enemigo mayor. Que en ese momento hasta los vencidos se rebelan. La Guerra Civil Española enseñó el camino. Aquí alemanes, italianos, americanos, británicos, soviéticos aprendieron a matar. Después extendieron sus conocimientos. Y los horrores que causaron aquí solo fueron el prólogo, un prólogo que se llama Guerra Civil. La intervención en el conflicto español de todas las fuerzas internacionales hizo de la contienda española un conflicto mundial a pequeña escala. Probaron todo, se probaron armas, se probaron aviones, se probó el efecto de la propaganda, el impacto del dolor. Es una historia que acabó hace 70 años, pero es una historia que empezó aquí, en España. Aquí estallaron las primeras bombas de la Segunda Guerra Mundial. Luego las sacaron del tubo de ensayo y reventaron el planeta. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y llegamos así al final del programa de esta noche, al final de este fin de semana. Volvemos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Antes de escuchar las noticias y de dar paso a José Luis Salas, con No Son Horas, Silvia Casasola, hay que recordar quién ganó ayer el concurso de los personajes ocultos. Pues ganó Mariví, que acertó que Edith Piaf y Chacha Aznavour pues son los personajes ocultos de la noche. Así que ya sabes, mándanos a rosa.vientos@onda0.es todos tus datos y te llegará un detalle del programa. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta el próximo sábado. Un abrazo. Adiós.